Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Ya, estamos grabando. Estamos online. No me lo creo. Estamos en directo. Estamos ya. En Perdidos en Melmac. Estamos en la quinta. ¡En la quinta temporada! La quinta, que viene después de la cuarta. La que viene después de la cuarta, ¿viene cuál? ¡La quinta! ¡La quinta! Joder, que bien me lo pasa con... estrenamos mesa de mezclas hoy. Estrenamos mesa de mezclas y qué bien me lo estoy pasando con los botones. Sí, sí. ¿Qué tal, Santi Alón? Estoy muy bien. Bienvenido, Kibo, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Hacía un montón que no hacíamos... Bájame un poquito más la música. Yo te bajo la música. Sí, estás estridente. Hacía un montón que no hacíamos programa, ¿eh? Sí, la verdad es que hacía bastante. Desde la cuarta temporada. Desde el día 22 de febrero, que fue, se subió el último programa. En vez de las flores. Hemos tenido un montón de cosas que hacer. Yo me he casado entre medias. Enhorabuena. Neves ha sacado una posición. O sea, madre mía. Yo he cambiado de trabajo, en la vida. Así que, bueno, oye, bueno, no nos hemos presentado. ¿No? Thibaut. Está aquí. Hola, Santiago. Encantado. Encantado. Qué tonto es, la verdad. Que, bueno, estamos aquí, pues como siempre, DJ Kibou. Hola, guapísimo. Hola, ¿qué tal? Servidor Santi Aloni. Y voy a bajar la música. Baja la música, por favor. Tenemos a una persona influencer. Hoy tenemos la influencia máxima. La influencia máxima. Gente que... Joder, que ha salido... En Radio Nacional. En Radio Nacional, en la COPE. Ojo. En la COPE, no te digo nada más. En la COPE, en la radio de todos. Hola, bienvenida. Bienvenida a tu casa. Bienvenida a tu radio. No sé si estaremos al nivel. Yo espero estar al nivel. Estamos claro. Un poco nerviosos. Claro, porque estamos con no, gente esta, que... esta vez tengo un micro, no es por un móvil. Todo mejor. Así que bienvenida a Nevesu. Hola, muchas gracias por invitarme un día más aquí. ¿En qué temporada estamos? Por lo menos en la quinta. Madre mía, los picos. Se decían en Vallecas. Los picos, nos han escuchado en Melmac. Sí. Pues eso, quinta temporada ya. Pues vamos a ver qué nos depara el programa. ¿Habrán cambiado cosas? ¿Habrán cambiado cosas? ¡Qué locura! ¿Cambiará tanto la cuarta como cambió la cuarta sobre la tercera? Vamos a verlo al sumario. ¿Vamos al sumario? Venga, dale ahí. Venga. Bueno, pues habrá que empezar con el sumario, ¿no?, del programa, ¿no? Porque, ¿Qué temporada era esta? No juegues con nuestros sentimientos. No juegues con esto, no hay que quemarlo tan rápido. No queméis este cartucho. Vale. Pues venga, voy a contaros qué vamos a hacer, ¿no? Porque habrá que darle esto un orden y un concierto. Adelante. Venga, pues primero unas noticias bien noticiosas ahí a topísimo, porque, parece. Porque han pasado esto es nuevo, cosas. Esto es nuevo. ¿Por qué? Esto es nuevo de esta temporada. Esto es nuevo, esto es nuevo de esta temporada. Como novedad de la quinta temporada, han pasado cosas y vamos a contarlas. Más novedades, ¿eh? Más novedades. Luego, ¿qué más? Otra cosa súper nueva, va a haber una canción. Os traigo un timazo, madre mía, el timazo que os traigo os va a petar el cerebro. Dijimos, vamos a poner una canción, así como novedad de la temporada. Y Nevesu muy loca y ella, ¡ah, tengo una canción! Para las rotativas, tengo una canción. Correcto. Luego, entonces, claro, también llega el momento de que hablemos de qué ha pasado mientras no hemos hecho programa. Porque sí, habrá pasado algo. Es el tema principal. El tema principal de este programa. Hemos pensado que como llevamos eso desde el 22 de febrero sin hacer programa. Bisiesto, además. Han pasado un montón de cosas. Entonces, habrá que ir... Vamos a dar la opinión de lo que ha pasado. Vamos a dar nuestra opinión, que la gente se muere por escucharla. Sí, eso. Hombre, claro. Yo creo que no duermen por la noche, seguro. Ya, la gente... Y vaya por la calle y dice, joder, ¿cuándo volvéis a Melmac? Qué sí, pesados. ¿Qué opinas tú? Me reservo la opinión. Ya te lo diré de Melmac. Exacto. Y más. Vale, igual que a ellos les importa tanto nuestra opinión, a nosotros le importa, nos importa la suya. Entonces, hemos preguntado a las gentes qué han hecho ellos durante nuestra ausencia. Así que habrá que leerlo en esta nueva sección denominada Tú también opinas. Porque es así, tú cuando te encuentras con un antiguo amigo, o una antigua amiga, o una antigua compañera, a ver si quedamos. Oye, ¿qué tal? Y a ver si ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo te ha ido? A ver si quedamos. Es lo que hemos hecho con los oyentes. Y a ver si quedamos. Luego viene la mejor sección de este programa, desde mi humilde opinión, la mejor sección de todas, que es la enciclociencia, claro. Yo te cedo eso, si tú me cedes, ¿cuál es el mejor dinosaurio? Eso. Yo te cedo la mejor sección y tú me dejas el mejor dinosaurio. Vamos a cambiar la concepción de la gente de que Mosasaurio es el mejor dinosaurio. Vosotros seguís intentándolo. Igual que se dijo que era que Marte no era un planeta, ¿era eso? Plutón. Plutón no era un planeta, pues esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Vamos a hacer mientras que la Tierra siga siendo redonda, el Mosasaurio sea un dinosaurio reconocido por la RAE. Por favor. Por la RAE. Vale, vale. Pero ¿qué? Antes... Ojo, pero antes, efectivamente, pero antes, ¿a quién le dedicas el programa? Bueno, ha pasado tanto tiempo que ya... Que no sabes ni a quién dedicárselo. Exacto, ya... ¿Pero no sabes veces... a quién dedicárselo? Sí, pero es para hacerme interesante. O sea, que tienes una dedicatoria. Pues claro. Vamos a escucharla, ¿no? Venga. Echaba de menos esta música. ¿Y quién no? Claro, es que esto es romanticón. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Yo aquí he venido a esta sección a ver a quién le dedicas el programa. solamente quiero saber a quién le dedicas su programa música y nos vamos. ¿Y ya está? ¿Y terminamos el programa? Tú me dices, le dedico el programa a tortugas. Y ya está, y terminamos. Estaría muy bien. Sería la hostia. ¿Y el trabajo que me hubiera ahorrado qué? Ya ves. Joder. Si sé que puedo hacer eso, hubiera empezado así desde la primera temporada, la verdad. Porque ¿qué de tiempo llevamos ya? ¿Cuánto tiempo llevamos ya haciendo el programa? ¿Haciendo programa? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Más o menos. ¿Qué jóvenes éramos? ¿Quién los pillara? Madre mía. ¿Quién los pillara? Por favor, echad estos dos señores de aquí. Exacto. Y eso es a lo que le quería dedicar al programa de hoy. Hacerse mayor. ¿Eh? Entre comillas, claro, hacerse mayor entre comillas. Pues tampoco somos gente... Pero lo digo como si tuviéramos 80 años, pero no. Tengo ya una edad. A mí hay veces que me hacen sentirme como 80 años. Que somos unos mozalbetes. No paran de repetirme que mayor eres. Pero para que vayan sabiendo los millennials lo que le va a esperar la vida, lo que va a venir. Un segundo. Yo soy millennial, tú eres millennial. Pero espera. Y Neves es un millennial. Que los millennials de quinta generación. Bueno, nosotros somos millennials de primera. Eso se llama elder millennial de canto. Viejo. Entonces, millennial viejo. Claro, nosotros somos los millennials ya avanzados, nivel pro. Están los millennials... Los del trap. Exacto, los del trap y los del laster. Eso sí. Nosotros somos millennials puros. Sin fisuras. Sin cortar, somos puros. Millennial puros sin somos cortar. Somos los millennials de merendar mantequilla con azúcar. ¡Oh, qué rica ahí! Eso somos, y sobrevivir a las calcomanías con veneno. ¡Oh, qué viejos somos! Por eso digo que... ¿A ti cuánta droga te dieron en la puerta? Por eso te iba a decir que hemos sobrevivido a las calcomanías. Hemos sobrevivido al subidón de azúcar con mantequilla, a las calcomanías con veneno y a los señores de que repartían drogas. Y sobrevivimos a Mecano. ¿Tú te acuerdas? Es que, ya con eso, con sobrevivir a Mecano ya lo tienes todo hecho. Seguirá pasando seguramente, pues yo hace mucho que no veo al cole. ¿Tú te acuerdas que a veces venía, por lo menos en mi colegio, un señor... ¿Quién venía a tu colegio? Santi. ¿Qué hacía ese señor Santi, por favor? Arroba policía. El de la furgoneta blanca, dices, claro. ¿no? No, a ver. El que llevas a cordeado. Cuando iba a empezar la temporada de fútbol... Que repartían los venía un señor con 4 o 5 cajas de cromos y daba cromos en la entrada a los niños y a las niñas. ¿Pero cromos con veneno? Pues a mí me los cobraban, tío. ¿Daba cromos? ¿Para qué? Porque así ya tenías cromos y querías hacer la colección y así te enganchabas. Exacto. Maldita Panini. Era la cocaína de los colegios. La primera gratis, niño. Era la primera gratis. El primer sobre gratis. Niño, toma, Ronaldo. A mí me tocó Maradona. A mí me tocó Futre en el primer sobre que yo abrí. Bueno, nos estamos liando. Bueno, sí, bueno. Pardeza. Ella. López. Judy Pardeza. Bueno, nos liamos. Que nos vamos haciendo mayores ya, Santi, eso lo vamos notando. Llega el sábado por la noche y hoy viernes y dice, buah, esta noche me voy a tirar hasta las 1000 jugando. Y a los 10 minutos de encender la consola estás pidiendo ya cama. Estás ya... ¿Eh? Estás ya... Joder, sí. Es que me pasa, es que me he visto reflejado. Sí, sí, que está Morfeo. Venga, deja el Spiderman y vete a la cama que... Y esta noche me pasa un jueguito ahí. ¿No? O decir, ¡buah, me voy a quedar hasta las tantas durmiendo mañana! Ya a las 8 de la mañana lo ojo. Ya a las 8 de la mañana los ojos como plato. Un búho. Eso es uno de los primeros síntomas. Sí. Y otra cosa, otra manera de hacerse mayor o de madurar es que en las ofertas del Black Friday no mira juegos o televisiones. Miras aspiradoras. Lavadoras. Que es otra manera de madurar. Yo, ¿sabes? El cumpleaños que dije, hostia, ya soy un adulto. Ya soy vida adulta, bienvenida. Ya me afeito bien. Fue vida adulta, bienvenido. En el que mi madre me regaló. ¿Por qué lo pedí? No te dirás que lo me regaló porque no, sí. No. Porque yo lo pedí. Un carrito de la compra. Anda. A mí me lo trajeron los Reyes. Y ahí dices, hostia, ya tengo una puta. Y ojo, que los carritos de la compra baratos no son, ¿eh? No. Que yo no sé de qué no, salen. No. Mi madre me hizo el mejor carrito. ¿Qué se han hecho esos carros? El carro de la compra que me regaló mi madre lo empiezas a doblar. Compacto. Y no terminas. Es como la botella de agua. Y no terminas. Como la botella de agua de crack. Y se queda ahí en nada. Como un cromo, se queda enano. O sea, se quedan espachurras. Y a lo mejor ahora, en la puerta de los geriátricos, hay un señor repartiendo carros. Repartiendo carros plegados. Pero fuck. ¿Sabes? Ahora, el mejor invento del siglo XXI, ¿eh? El carrito a la compra. Madre mía, que ya me tienes que ir cargando con las bolsas. También ahora le doy más importancia a los zombies. Porque estamos más cerca. ¿Por qué? No, porque hace 10 años yo podría correr más rápido que ahora. Entonces, por lo tanto, ahora es una cosa a tener en cuenta. Porque si ahora nos atacan los zombies... Estamos en igualdad de condiciones. Hay que tener mínimo dos refugios a 500 metros de casa. Sí, ¿vale? Y me parece mucho. Eso, por eso, ¿eh? Eso es un consejo que os doy yo como ya persona mayor. Como mínimo dos refugios a 500 metros de casa. Por cierto, podemos ya... O sea, se acabó ya la moda zombie, ¿no? Ya acabó. No, eso siempre continúa. O sea, no hubo mientras un momento... viva Pocholo... Hubo un momento que todo lo que salía era de zombies. Sí. Zombie Party, Zombie Land. Zombie en general. Walking Dead. Ya ha terminado, ¿no? Sí, no. Ahora es Fortnite. Fortnite Zombie. ¿Hay zombies en Fortnite? Sí, seguro. Bueno. Si no, los niños de ahora son zombies jugando a Fortnite. Y nosotros somos zombies. Nos estamos liando muchísimo. Sí, perdón, sí. En mis tiempos no nos liábamos tanto. ¿A partir de qué edad se puede decir en mis tiempos? No, yo tengo una línea. ¿A partir de cuándo? Muy clara. Yo no lo sé. Que es a los 30 ya puedes decir cuando alguien te diga ¿cuántos años tienes? 26. ¿Quién los pillara? ¿Quién los pillara a los 30? ¿Ves? ¿Quién los pillara? Y te dicen, me quedan 2 años todavía para poder decirlo. Y te llega un carnet de casa. ¿Sí? Te llega un carnet de casa que te da permiso. Para decirlo. Y vamos a decir que a los 32 ya sean mis tiempos. 35. Uy, el 5 con la rima. 35 temporada. Pero todo esto se queda en anécdota. Cuando te das cuenta, y ojo, que con esto sí que ya no hay marcha atrás. Ya eres una persona. Es el punto de no retorno. A ver. La vida adulta se abre camino. En este momento. Es en el momento el que tienes suelto en el bolsillo y metes la mano y lo chascarreas. Y lo chascarreas. Vamos a ver qué compramos hoy. Es el momento. Ya eres mayor. Eres señor mayor. Ahí ya eres mayor. El llavero por fuera. Y ya está. Ahí es el momento clave de que ya. En ese momento ya eres mayor. Cuando haces sonar tu sueltillo en el bolsillo. Y ya está. ¿Te das cuenta de que cada vez hay menos suelto? O sea, ahora pagamos todo con tarjeta en plan de. Como es. Electrónico todo. Electrónico todo. O sea. En mis tiempos no era así. En mis tiempos se pagaba. En mis tiempos se pagaba con calderilla. Y en zombies. Y en zombies. Y en cromos de Panini. Habría que preguntar a los niños de ahora si siguen. ¿Vamos a la puerta a un colegio? No. Por cierto. Tengo un audio. ¿Tienes un audio? Tengo un audio. ¿Me lo vas a poner? ¿Me lo pones? Te lo pongo. Pónmelo. A ver cómo cuento esto. Estaba tomando unas natillas y dije, voy a echarle un poco de canela. Me lo tomo con canela, todo maravilloso y tal. Y entonces me acuerdo del programa de Melma, aquel de la canela caducada y me da por ver la caducidad del bote del 2012. A lo mejor este es el último audio que mando, pero eso. O a lo mejor no. Tengo que decir que la canela sabe igual, ¿eh? O sea, que yo creo que la fecha de caducidad de canela es. Son los padres. Y eso, ya está. Hala. Este es el audio que te quería poner. Miki, es un Miki Lonizado, nos ha enviado. Miki Lonizado, nos lo ha enviado. No sé, es un documento estremecedor. La canela caducada existe y está entre nosotros. Está entre nosotros. Yo insto a todos los oyentes y oyentas y oyentis que vayan a lo que dijimos en su día, que vayan a su cocina ahora mismo. Exacto, ahí, en mientras, este que, mientras que lo estáis escuchando ahora mismo el audio, vais a la cocina, cogéis el bote de la canela, miráis el bote de la caducidad, la fecha de caducidad, y nos, le hacéis una foto. Sí, sí, y la más vieja de todas. Y la mandáis a Melmac. Se va a llevar una taza de regalo. Efectivamente. Caducada. Caducada. Gracias, Miki, por este documento. Este mensaje. Esperemos que esté bien y tu salud no esté resentida después de haber tomado una canela hace 6 años. Que se dice pronto. Sí, sí. Madre mía, ¿eh? Y nada, ya está. ¿Habéis hecho alguna vez el reto de la canela? Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado, hacía un huevo que no decía esto. ¿Cómo querías decirlo? Han pasado cosas. ¿Qué de cosas? Han pasado un huevo de cosas, pero bueno, vamos a ver las que han pasado actuales, últimamente. Actuales. ¿Empiezo yo? Venga, adelante. Epic, la compañía de videojuegos, sí, añade físicas para los pechos en Fortnite Battle Royale, pero van a eliminarlas. Por lo tanto, se quedan nada. Vaya mierda. La compañía dice que bueno, se trata de un error y que lo eliminarán con la siguiente actualización. Sí, la cosa es que la última actualización, o de las últimas que ha habido, en Fortnite Battle Royale añadieron físicas a los pechos de los personajes, y pues se quejaron, y hubo gente que se quejó por hacer las cosas reales. Bueno, reales, ¿qué opinan de eso? Hombre, real no sé, sería la palabra. O sea, es que tú, si tú quieres hacer una física de pechos, de bouncing boobs, ¿sabes? tienes que hacerlo bien. No puede ser que eso parezca, yo que sé. Ha venido el señor de Epic en la moto a decir, ¿qué está pasando? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se pongan física real, estoy de acuerdo, perfecto, que se pongan. Pero que se ponga todo. Yo he visto una imagen de una mujer en Fortnite, así, como bailando y tal, y se le mueven las tetas. Una exageración, y el pelo está que parece que tiene laca, como. O sea, el pelo no se mueve. Pero no se mueve, no se mueve, claro, el pelo, no se mueve la grasilla del para brazo. Eso, para eso envidia, ¿verdad? Le Fix. Physics. Physics, y está para el pelo. Ya. Se lee en el Tomb Raider. Pues coño, ya que se ponen a hacer que se muevan cosas, que se mueva el pelo antes que la teta. Se han el pelo se va a notar mucho más. Se han movido cosas. Se han movido cosas. Así que, no sé, la gente también es un poco tiquismiquis, hay que decir. Pero que si van a hacer tetas que se muevan, pues por lo menos que se muevan bien, que eso no parecían ni tetas. Que se muevan bien, oye, antes de quejarte de que hay tetas que se mueven, quéjate de que están matando gente, no sé, da igual. Continuamos. Se presenta durante el Festival de Sitges Virtual Hero, la serie inspirada en el cómic del Rubius, que se va a emitir en Movistar Plus, para que la quiera ver. Y para que no, pues creo. Y para quien no la quiera ver, que no la vea. Pues yo es que no tengo Movistar Plus. Se están dejando panoja ahí, ¿eh? Hombre, es que el Rubius genera panoja, tío. Se están dejando dineros, claro, ahí en. Es que el Rubius te mueve a lo mejor a 3 millones de niños. El flautista de Amelie. Es el flautista. ni el señor que repartía cromos en el colegio, movía tantos niños. Es que me he pensado justo en el señor de los cromos de Panini. En la puerta al baja el volumen un momento. No. Señor de Panini. Ha empezado la liga hace nada. Y oye, pues unos cromos. Unos cromos. Unos cromos. Ya está. Eso es todo lo que tenemos que decir de el Rubius, ¿no? Que es que hay que pensar que nosotros no somos el target, entonces no sé si la veré. Habrá que ver, no sé, a ver si con que tenga una vez lo hablábamos con Neveso antes, que mientras que tenga valores correctos, o sea, buenos valores, me parece una serie maravillosa. Yo creo que va a estar bien, bien por ellos. Pues bien para la, por eso, para la gente que yo como profe la tendré que ver. Tendrás que verla, hay que estar al tanto de lo que ve. Hay que sacrificarse por el equipo. Tu target. Me estoy aprendiendo los bailes del Fortnite, no tengo nada. Ojo, el Swiss Swiss. El Swiss Swiss. A ver, venga, y los otros esos. Ponte a hacerlo, ponte a hacerlo. Chris Evans se despide de su papel como Captain America, como Capitán América, con la cuarta entrega de Los Vengadores. Con lo guapo que es. El actor lo comunicó en un tuit que decía: oficialmente he acabado Avengers 4. Ha sido como poco un día emotivo. Interpretar este papel a lo largo de los últimos 8 años ha sido un honor. A todos, delante y detrás de la cámara y en la audiencia, gracias por los recuerdos, eternamente agradecido. Madre mía, qué bonito. Qué bonito, es que es el puto Capitán América. Eso es verdad. ¿Quién pondréis ahora vosotros de Capitán América? A Chris Evans. Yo. Al hombre antorcha. A Rubius. Yo tengo a Pepe Villuela. Hostia, ¿te imaginas Pepe Villuela de Capitán América? ¿Dani Rovira? Dani Rovira. Está en todos lados. Es que es Super López. Ya, pero está en todos lados. Pero es Super López. Santiago Segura. Pero da igual. No, pero no puede ser el Capitán América. Sí, mira, Capitán América antes era el hombre antorcha, de los Cuatro Fantásticos. También es verdad. Hostia. Muy mal. Pues nada, Chris Evans, te echaremos de menos. Chris Evans, nada, a ver qué héroe eres ahora. Listo. Listo. Filtrado gameplay de un RPG de Harry Potter. Al principio se creyó que el desarrollador era Rocksteady, pero no. No. Pero ahora se habla de Avalanche Software, creadores de Disney Infinity, sí, pero tampoco, creo. O sea, hicieron un... Creo que era un test de a ver cómo reaccionaba la gente, pues cogieron a unos cuantos y les metieron en una habitación a ver un vídeo de un juego. Era este vídeo, pues sacó el móvil y dijo: ¿queréis ver cómo reacciona la gente? Vais a flipar. Y lo grabó y lo publicó en Twitter y en YouTube y tal. Y las redes estallaron. Y se incendiaron. Se incendiaron las redes. Me gusta ese término, ¿eh? Y eso, al principio se pensaba que era de Rocksteady, pero no, han tenido que decir que no, que es Avalanche Software. Que no es Avalanche Studios. Ojo, cuidado. Son Avalanche Software, que son los de Disney Infinity. Rocksteady dicen que está con Superman. Hostia, ¿un juego de Superman así chulo? Puede estar bien. Porque Superman es ya Superman. Puede con todos. Bueno. Superman... A veces ha perdido. Es que iba a decir un spoiler muy grande. No puedes. A veces ha perdido. No puedes decirlo. ¿No te lo voy a decir? No, yo no sé. Ah, pero no voy a decir. No voy a decir que... ¡Cómic, hombre! Con una serie. Se me ha escapado. Con un pitido o algo. Tiene buena pinta este gameplay, ¿no? Vosotros que sois amantes de Harry Potter. Lo he visto, pero lo he visto sin sonido y como muy... Entonces, no sé, es un JRPG. ¿Qué Harry Potter? Es un RPG. Mira, pero MMORPG no, o JRPG. RPG solo. RPG en plan... Skyrim. No. ¿No? Entonces, no, ¿qué tipo de RPG es? Un Horizon Zero Dawn. Eso no es un RPG. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Es un Zelda. Un mundo abierto. ¿Y Zelda qué es? Action RPG. Bueno, eso. Bueno, pues, un juego. Pero pone RPG, ¿no? Pues ya está. Zelda es el que menos debería llamarse de RPG. Sí, porque no subes atributos. Porque no tiene atributos. Bueno, sí. Subes los corazones de tu vida y la estamina. Eso no vale. Vale, venga, va. El FIFA es un RPG. Eso sí. Porque sube la velocidad. Le cuelan una loca teoría de la serie Rick y Morty sobre parásitos intergalácticos a tres revistas científicas serias. Me encanta que estará Lear Neves. Sí, claro. Me encanta. Es que magnífico. O sea, a ver, voy a ver si consigo enterarme más o menos de qué va la cosa. De cifras. Se trata de un artículo que ha publicado con el título, verás tú mi inglés ahora: Newer Tools to Fight Intergalactic Parasites and Their Transmissibility. Insidion Simulator. Ay, parece un poco APU. Insidion Simulator, señor Homer. Sí, sí. ¡Hazlo tú! Newer tools to fight intergalactic parasites under transmissibility in Insidion Simulator. Es muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. Es muy larga la frase. Es muy difícil. Bueno, continúa. Se llama así. Total, que ese es el nombre del título, el que lo quiera buscar, pues ya sabe. Que lo busque. Del artículo. Que pague. Total, que su autora, Beth Smith, ha presentado una investigación que describe como el método, un método para combatir a esos terribles parásitos que implantan falsos recuerdos en sus anfitriones. Lo divertido de este asunto es que la tiene un mogollón de referencias a la serie de Rick y Morty. Y claro, ni Smith, ni la simulación de los Sirion, ni los parásitos son reales. Entonces, claro, pues te imagínate qué movida, ¿no? Y el artículo salió publicado en 3 revistas científicas. Para que vean lo que se lo leen. ¿Y cómo sabemos que esto es la realidad? Matrix. ¿No? ¿No? ¿Esto es real? ¿Cómo sabes que no tienes un parásito? Esto es real. Te está ahora implantando recuerdos de Melmac. ¿Cómo te quedas? ¿Y si somos cerebros metidos en botes? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Has leído Descartes? Y Dios mío. Esta no la pone en guión, pero podemos comentarla. Se está hablando de una revisión de Switch. En los mentideros. Una revisión de Switch para este verano. ¿Del que viene? Que viene, claro, este verano que viene. Seguro. Que salió en el Wall Street Journal. Ah, bueno. Entonces sí, ya salió. Edición japonesa. O sea, hostia. Ojo. Que por lo visto se estaba trabajando en una revisión. Sí, seguro. Bien por ello. Seguro que tendrá más disco duro. La pantalla con más resolución. Hombre, seguramente. Yo estoy seguro que están trabajando en, por lo menos, no sé si es una revisión, pero al menos una actualización de firmware para quitar la vulnerabilidad que tiene la Switch ahora. Eso seguro. Claro. Pero de tal manera saber si la nueva versión sí que nos la mandan. A ver. Por favor, a ver. Señores de Nintendo. Están los de Panini primero. Señores de Panini, unos cromitos. Señores de Nintendo, una Switch. No, venga, tres Switch. Tres. Somos tres Switch. Exacto. Switch. Si no pedimos más. Y ya está. Es que pedimos poco. Además, que nos pueden mandar la Switch y los cromos en el mismo paquete y ya se ahorran gastos. Ya está. Así que tampoco es para tanto. Ya está. Y como cada programa, tenemos una canción para amenizar un poco la escucha. Y así, mientras que suena, vamos a por agua y esas cosas. Y la canción de este programa la he elegido. La he elegido. Mira, ya está por decir que te mato, la Virgen. Dios. La he elegido Nevesu. Nevesu, por favor. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar una canción que se llama Raw como un dinosaurio. O Raw como un dinosaurio. ¿Cómo hacéis vosotros como un dinosaurio? ¡Miau! Claro, es que nadie sabe cómo hacía los dinosaurios. Exacto, es libre interpretación. Puede sonar como, claro. puede sonar como Mecano. Puede sonar. Imagina un dinosaurio abriendo la boca en la puerta, claro, del sol. Puede sonar como Andy Lucas, puede sonar como tantas cosas. Claro. Ojalá Andy Lucas. El libre albedrío, ojalá. Pero bueno, sí, como se supone que hacía un dinosaurio, que hacía rar. Entonces cuéntanos, sí. La canción se llama rar. Vale, os cuento. Resulta que dos de mis grandes colegas, el Paco Zoico y el Fisco Barbudo, han decidido unirse y crear esta obra musical magnánima. ¿Y a qué se dedican estos dos señores, Paco Zoico y Fisco Barbudo? Pues el Fisco Barbudo es herrero en su plaza del pueblo. ¿Qué va a ser el físico barbudo? Pues físico. Pero trabaja. Pero estaba creyendo, ¿eh? Claro, yo me estaba diciendo, joder, digo, mierda, he metido la pata. Digo, se ha perdido, esa profesión se ha perdido. ¿Pero qué hacen? ¿Son divulgadores? Sí, sí, pues, tanto divulgan? Paco Feco. ¡Coño! Bueno, pero es que se lo voy a contar después. Hay que decirlo todo. Bueno, pero tú, preséntalos ahora. A ver, Paco Feco y el físico barbudo, los dos son científicos y divulgadores de la ciencia en YouTube como yo. Son bien de mis amigos. Me vale, tienen canal de YouTube. Tienen canal de YouTube. Y Físico Barbudo. Vale. ¿Por qué se han unido? Vale. Pues decidieron, hace unos meses, decidieron unir sus dos, una de las grandes pasiones, de las más antiguas, que son los dinosaurios, y las pasiones de más modernas, el trap. El trap. El traposaurio. El trap. Entonces, claro. A mí se me va de mal. ¿Qué pasa si unes a unos científicos y a una base de trap? Pues que sale algo como esto. Y si queréis ya. Dale calor. 2018. Vamos. Ese barbudo. Ese Paco. Vamos allá. Este volviendo con los dinosaurios. Vale. Hasta que los desayunas, te gustan esa galleta, pájaro. Mira, Marque Cristo. ¿Listo? Vamos ya. Entre tranqui y triceratops traman trincar un helecho. El T-Rex no pierde ojo, está el acecho. Como el Paco y el Barbudo te atacan por la izquierda. Nuestro su amor al tuyo. Miento un montón de mierda. En el valle encantado vivía piecito. Y con petricera todo el día bebiendo chupito. Mientras comen hierba para paliar su apetito. Hasta que se mueren por culpa de un meteorito. Soy único en mi especie como el concavenator. Tú eres lagartija, nosotros aligator. De los primeros descubiertos fue el iguanodón. Con esos pulgares dando la cata canción. No te rías de mi brazo, solo te pego un buen bocado. No te rías de mi pluma, que ya voy burlado. Haciendo roar como un dinosaurio. Buscando huesos por el barrio. Haciendo roar como un dinosaurio. Su descendiente, tu canario. ¿Vamos? Aparecieron en el Triásico 230 millones de años. Tenemos terópodos de Rex al Compi, garras y plumas, su trending topic. Los saurópodos con su cuello largo, que no eran macizos, eran neumáticos. Tireófodos, acorazados, ornitópodos, picos de pato. Señores del costarro, durante todo el mesozoico, y vivió por el mundo con un origen cósmico. Un cráter en México, ¿qué es lo que ha pasado? Extinción en masa, solo quedan los pájaros. Y es que ya sabes, son dinos, parientes de raptores. Cuidado, no te rías de estos pájaros cantores. Empieza el ataque cuando llegas a un claro. Y no llega de frente, sino por los lados. No te rías de mi brazo, yo te pego un buen bocado. No te rías de mi pluma, que yo ya voy curado. Haciendo roar como un dinosaurio. Buscando huesos por el barrio. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Desde el 22 de febrero de este año que no grabamos. ¡Qué tela, eh! ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, hermoso. Han pasado meses. Y ha muerto gente. Y ha muerto gente. Por eso, como han pasado tanto tiempo y han pasado tantas cosas, hemos decidido que el primer episodio, programa de Perdidos en Melmac. ¿De la? De la quinta temporada. De esta temporada. Bajito, de esta temporada. Chill. Temporada chill. Es que ya... Si quieres, metemos bocina. No. Para luego. Pues hemos decidido dedicarlo a hablar de lo que ha pasado, porque claro, han pasado muchas cosas que no hemos podido dar nuestra opinión y la gente se muere. ¿Qué te pasa? Es que estaba encontrando el nombre del micrófono. Es que Santi me ha dicho antes, habla por donde el micrófono donde... tenga el nombre. Entonces no lo ha visto y me ha asustado. Y dicho, no puede ser, estoy hablando donde no es. Mierda. Es como mi punto de control en origen. Pues eso, hemos decidido coger las noticias, recopilar un poco las noticias que han pasado. Y vamos a... Y han pasado muchas cosas. A comunicar nuestros pensamientos. Han pasado cosas, pero a lo burro. DLC. Y vamos a quitarnos... La versión del director. Versión DLC. Vamos a quitarnos lo gordo, lo primero. Y... Yo no voy a claro, tú piensa, ¿quién empezó este programa? Yo no voy a decir esto. Empezamos tú y yo. A lo pobre. El novato ahora, ¿quién sería? La novata sería Nevesu, ¿no? Exacto. Nevesu, tienes que empezar a decirnos lo que pone en el guión. Porque así nos quitamos lo gordo, lo primero, que es la gente que nos ha dejado. Vale, pero nos vamos turnando, lo voy a decir todos. No, todos para ti. Esa es la nueva parca. Sí, es la nueva parca. Soy Parker. Si queréis, pongo música de parca. De solemnidad. No. Hombre, tampoco vamos a convertir esto... No, no, no. Hay que recordar a la gente feliz. Exacto. Hay que recordarlos como fueron en vida, no porque ya no están, sino felices porque ellos tuvieron una vida feliz. Son zombies. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, Antonio Fraguas Forges. El 22 de febrero, el día que se publicó, el último programa. No quiere decir nada. Se lo veía venir. No, de que, Perdidos en Melmac. No quiere decir nada más. Fallece Antonio Fraguas Forges. O sea, el dibujante Forges. Hombre, alguien más habrá fallecido ese día. Pero... Me digo yo, coño, pero que nos... Que, joder, iba a decir que nos importe, pero joder, que está diciendo eso, que nos importe ahora mismo nosotros alguien que no tenga repercusión como para que hablemos de ello. Eso es verdad. Es Forges. Bien. Forges, ¿os gustaba Forges? Sí. Manolo, solo a 10. Que pasen. Que pasen. No, la verdad es que era buenísimo. Era buenísimo, la verdad. Pero tenía algunas cosas, o sea, en los últimos tiempos, dentro de que sé de que era un gran cómico y la hostia, pero en los últimos tiempos decía, dijo por ejemplo una vez que los videojuegos eran todo matamuch, que decía él. Y eso, no tenía respeto por los videojuegos. Y yo escuché en Fallo de Sistema, un programa de Radio 3, escuché una entrevista a Forges y no daba su brazo a torcer y le ponían ejemplos de por qué los videojuegos no son mata-mata. Un señor mayor. Es que es un señor mayor, pero cada uno a su edad, pues joder, hay que respetar un poco también las canas. Pero sí, mucha pena. En mucha mis pena. Tiempos. Muchas penas. Pues, pobre Forges. ¡Otro! Pues mira, el día después de mi cumpleaños, también se lo vio venir, falleció Stephen Hawking. ¿Qué día es eso? El 14 de marzo. Ah, el 14 de marzo. Que no me acordaba de tu cumpleaños. Muy, muy mal. Total, Stephen Hawking, el físico teórico. No el actor. No el actor. El actor no. Era físico teórico, astrofísico. Pero que también ha sido actor, pero no el actor. Astroboy. El físico Stephen Hawking. El físico Stephen Hawking, que ha salido en Los Simpsons. Yo, para mí, toda persona que salga en Los Simpsons ya merece, no sé, mínimo el Nobel. Y la verdad es que era un cachondo. Salió en Big Bang Theory también, así de sus últimas apariciones fue en Big Bang Theory. Y una vez empecé un libro de Stephen Hawking... No, de verdad, lo tuve que dejar. O sea, lo tuve que dejar porque estoy leyendo como quien lee, como si estuviese en chino, me lo estaría leyendo igual. No, pero es que Stephen Hawking no es para principiantes. Claro, Stephen Hawking. Es divulgador, se le llama divulgador científico, pero. ¿Sabes? Es divulgador. Te tiene que ir lo duro. Yo y creo lo hardcore. Que se le llama. Está mal traducido, es divulgador para científicos. Porque tela, ¿eh? Es de tela. O sea, de dejar el libro, es decir, me voy a coger el Principito, que estoy llorando. ¡Otro! Al hoyo. El 5 de mayo, vamos hasta mayo, el 5 de mayo falleció José María Íñigo. Que a mí me dio mucha pena. Presentador y mejor persona. Presentador. Es el que hizo la entrevista a Uri Geller, el que doblaba cucharas. Fíjate. Y aquí estamos. Pues sí, tío, ese sí que ha visto tele. Toda la tele. O sea, él ha visto toda la tele. Hasta el 5 de mayo toda la tele la ha visto él. Los rayos catódicos. ¿Este es el que presentaba Eurovisión? ¿Sí, no? Sí, no, bueno, narraba. Ah, bueno, narraba para España. Junto con el Itxagarrachi este, ¿cómo se llama? Con el de ahora. Itxagarrachi. ¿Cómo se llama? No, tiene un nombre así raro. No lo sé, es que no soy muy fan de Eurovisión. Yo tampoco, pero eso, Chigarra, no sé, un nombre muy raro. Una penilla, pobrecito. Es historia de la televisión en España. Sí. ¡Otro! Venga. 16 de agosto. En pleno verano. Buen día. Calor. Hacía un calor ese día. ¡Qué calor! ¡Dios santo! ¡Tanto calor! Las 3 de la tarde. ¡Buah! En Sevilla. ¡Pum! Falleció Aretha Franklin. Yeah. Respect. Sí. La reina del soul. Una penita. También. Me acuerdo que cuando lo leí me dio un mogollón de pena. Fue en plan, madre mía, me voy a escuchar la discografía entera. Lo mejor, eso te voy a decir, ponerse su música en alto y ya está. Y a disfrutarla. Sí, estaba ya muy mayor. Joder, ¿qué tal? Sí, claro. Es lo que tiene la gente mayor. Es lo que tiene la vida, que es que se acaba. ¡Otro! Hace la pescadería, esto. Bueno, 29 de septiembre. Fallece José Cervera. Si una persona que se haya muerto este año me ha dado pena, ha sido sin duda José Cervera, porque además estaba malito, se murió relativamente joven. Explícanos, porque yo no lo sé. Yo no sé quién es José Cervera. José Cervera, si veíais Órbita Laica al principio, sí. Monosabio, Retiario, el que contaba las historias de la evolución humana y eso, es una de estas personas, es un divulgador científico. Pero era una de esas personas que tú te ponía, o sea, te hablaba, te contaba cualquier cosa y todo te parecía alucinante. O sea, en plan, tenía una capacidad para comunicar Eso... que la verdad es que la divulgación científica ha perdido un muchito grande del otro día. Bueno. Una pena. ¡Otro! ¡Otro! Hostia, este no lo había visto yo, el 1 de octubre. Estamos aquí ya, está fresco. Esto es de aquí ya, ¿eh? Esto está fresco. El 1 de octubre, fallece Carlos Ezquerra. Carlos Ezquerra. Es que no sé quién es. Lo he leído aquí, pero no sé quién es. Un dibujante. Fue el co-creador de Juez Dredd, fíjate. Yo soy la ley. Yo fui a ver al cine, Juez Dredd. Quiere decir que yo la conocí por la peli de Stallone. Yo fui a ver al cine. Que no se parece nada al cómic. Sí, sí. Es decir, Juez Dredd, sí, el de Stallone. Hostia, pues eso es una mierda. Viene alguien que sepa de cómic, claro, y no pega, no pega. Pero bueno, pasa y con razón. Y con razón, y con razón. De hecho, iba a decir el remake, ¿no? Otra película que hicieron de Juez Dredd, que se llama Dredd a secas. Sí, oye, Juez. Súper chula. No se sacó la carrera. Súper chula. No se sacó la carrera. Ese no era Juez. La posición no la pasó. Se quedó sin plaza. Señor Dredd. Pescadero Dredd. Pues sí, una penita. Falleció Carlos Ezquerra, nos abandonó. Y nada, pues eso, que ya queríamos quitarnos de en medio la gente que falleció, porque siempre da mucha pena. Y ya podemos seguir adelante. Y así podemos ir con las cosas un poquito más. Ya podemos seguir más alegres. Vamos con las cosas más alegres. Venga. Venga. Empezamos por marzo. Vamos a ir por marzo. Febrero. Marzo, mes de las flores. Mes de las flores. 25 de marzo. Finaliza el anime Dragon Ball Super. No te, ¡sí! ¿Por qué? Porque sí. Porque es emoción. No entiendo nada. Estuvo bien. ¿Vosotros lo habéis visto? No. Pero yo pues ya está. Fui a. O sea, no, pero tampoco me incomoda que esté ahí. Iba a ver el primer capítulo. Me iba a empezar a descargar. Yo me vi el primero. Yo no. Yo iba a empezar a descargar la serie. Y escuché a todos, esto cuando a lo mejor llevaban 4 capítulos. Que era una mierda. Escuché a todos, es una mierda. La animación. Como un camión, una mierdaza. Entonces, no me la descargué. Luego, un poquito más adelante, escuché a gente de la que me fui bastante de su criterio decir que estaba bien, que alguna, pues estaban bastante bien algunas peleas. Y decía, coño, pues me la voy a bajar. Antes de bajármela. ¿Pero cómo que bajártela? Bajármela a internet, esto no. Yo ¿no te la compras? Yo esto me lo bajo. Como venga aquí Ramoncín. Bueno. Y leí otra vez que como vaya mierda, entonces no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer con una montaña rusa de emociones. Un carrusel de emociones. No sé, mira, porque... no puedes salvar una serie a dos peleas. Uy, se la ver las dos peleas y ya está. Se la da esta la voz, ¿no? Sí, sí, de la voz. ¿Qué, perdón? Que no puedes salvar una serie por dos peleas que tenga buenas. Pues te ven las dos peleas y lo demás te lo saltas. Ya, pero me pasa como con Naruto, que yo le tengo mucho cariño a Naruto y a Dragon Ball más, ¿vale? Entonces yo tengo que ver precisamente, esa... Precisamente, no te Dragon hagas Ball eso. Dragon Ball más, no. Dragon Ball Super le tengo. Así que bueno, ahora... No sé si ha terminado ya no va a haber más. Sí, creo que habrá una temporada nueva. Dragon Ball Super, Super Z. Super Plus. Super Plus. Super Super. Diesel. Venga, vamos a pasar a hacer mis anda. Abril. Aquí se puede decir que... El mes de las flores. Se puede decir aquí que la Semana Santa transcurrió sin incidentes. Sí. Que Jesucristo murió... Sí. No llovió, ¿no? En ningún resucitó. Momento. Fue una Semana Santa... O sea, la gente que sacaba a los santos... Vamos, resucitó. Feliz. Vamos, sin incidentes. Es una noticia feliz. Destacable. Que nos habíamos puesto. Unas sonrisas. El 27 de abril pasaron dos cosas. Dos cosas muy importantes. Fíjate. Una de ellas... ¿Sabes lo bueno de esto? Que podemos dar golpes a la mesa que no se escucha casi en el micro. Una de ellas, Metapodcast, es que se lanzó Nintendo Labo. Nintendo Labo, que mucha gente empezó, ¡buah, son mierdas de cartón, juguetes de cartón! Y oye, pues está bastante bien. Es como la serie del Rubius, no es mi target. No es mi target. Hacer cartones. No, pero está bien. Me refiero a que, igual que en la Wii, había el volante y te lo comprabas ya hecho. Aquí es lo mismo, pero te lo tienes que hacer tú. Y si te gusta hacer manualidades, yo me parece guay. Sí, y si tienes críos, o sea, es claro, que eso es el target principal. Claro, sobre todo si de tienes niños. Señor con críos, exactamente. Sí, claro. O sea, tienes, no está pensado por un señor de 30 hecho, años. Claro. Digo, claro. Que te puedes comprar, que no pasa nada. Me parece guay, claro. Es una idea muy guay de Nintendo. Y que no te molesta que esté. Sí. ¿Qué te molesta? De hecho, se están empezando a ver ya artículos de revistas de educación donde se está utilizando Nintendo Labo como herramienta pedagógica. Y la gente está haciendo cosas con Nintendo Labo que flipas, ¿eh? Yo el piano, que es de las primeras cosas que se dan, yo flipaba. Yo decía, ¿pero cómo han hecho esto? De todas maneras, tenemos a ver. Los cromos. La Switch nueva y Nintendo Labo, que nos mandé ya un par de cartones. Señor de Nintendo, unos cartoncillos. Para el bingo. Y otra cosa que pasó el 27 de abril, muy importante también, fue el estreno de Vengadores, la Guerra del Infinito. ¿La habéis visto, no? Infinity War, sí. ¿La habéis visto todos? Sí. No vamos a hacer spoiler. Sí. Buenísima. Yo me lo pasé en el cine, joder. Yo me la gusté mucho, ¿eh? Me gustó mucho porque hay muchísimos superhéroes, y en todo momento hay acción y todos tienen protagonismo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que si no has visto a lo mejor ninguna de los Vengadores, te la ves y no pasa nada. Bueno, alguna referencia te vas a perder, ya, pero la puedes ver tranquilamente, que no pasa nada. Sí, si sabes, con que sepas quién es, yo que exacto, sé, quién Iron es Man Hulk y quién es Spiderman, ya te vale. Yo creo realmente que la única que habría más o menos que ver es la de Guardianes de la Galaxia. La primera, porque son los menos conocidos. No, bueno, solo ves ahí y ya está. Sí, con que saber que esos son superhéroes. Hombre, a lo mejor ves un poco raro que un arbolable, pero bueno, por lo demás. Ya está. Tampoco. O sea, muy bien, yo le doy 9 gatos sobre 10. ¿9 gatos? Sí. Pero si a meses. Yo le doy un 9 también. ¿Qué tipo de gato? Es lo mismo darle. Hidráulico. No, gato. No, es lo mismo darle. Gato de este con pelete. Así como. Estos tienen pelo. Con mucho pelete, pero muy largo, muy suavecito. Angora. Un gato, 9 gatos de Angora. 9 gatos de Angora. Bien. Bien. De eso he dicho que también 9 gatos sobre 10. Yo le doy 7 discos de Mecano. ¿7 discos de Mecano sobre? Sobre 10. 10 discos de Mecano. No está mal, o sea, está bien, claro, tío, una discografía extensa. Por eso. Oye, muy bien, vamos a ver. ¿Y Nevesu qué le da? Ha dicho que 9, ¿no? Sí, pero 9 guantes. Vaya. 9 guantes. Del infinito. Sí, claro. Ah, 9 guanteletes. ¿Eh? Ah. Muy bien. Pues muy bien. O sea, que nos ha gustado. Sí. Bien. ¿Recomendada desde Perdidos en Melmac? Sí. Recomendamos. Avengers Infinity War. Y pasamos a mayo. El mes de las flores. El mes de las flores. Sí. El 18 de mayo se estrenaba Deadpool 2. El que retorno. No sé vosotros, pero yo me la gocé como una niña. El retorno. Fíjate, ¿tú la has visto? Sí. Y fíjate que no me ha gustado tanto como la primera. A mí me gusta esta más que la primera. ¿Sí? Me gustó más que la primera, sí. Me pareció en algunos momentos un poco tensa. ¿Tensa? Densa. Joder, no la hemos dado tanto. No sé. Me dio pereza verla. Está bien. Sí, incluso te explica, sí, está bien, pero mola porque te explican mejor el poder de Deadpool que en la primera. El poder de Deadpool, que es la regeneración, pero te lo explican muy bien en la segunda, ¿eh? Sí. Y la tiene una cosa, por favor, gente que la ha visto va a estar de acuerdo, estoy seguro, y gente que no la ha visto, por favor, quedaos después de los créditos, o sea, durante los créditos, sí, y después de los créditos. Está la mejor parte de la película, es después de los créditos, es verdad, es lo mejor de la película. Ostras, qué risa. O sea, es que solté una carcajada, ya quedábamos los cuatro frikes del cine. Soltamos una carcajada porque todos entendimos la referencia. Madre mía. Pero de llorar, o sea, de llorar de risa. Sí. Hay un momento que lloraba de risa. Muy grande, Deadpool 2, muy buena. ¿Y qué más estrenó? Pues 25 de mayo. Nevesu, ¿qué se estrenó el 25 de mayo? Perdón. Pues estrenó Han Solo, una historia de Star Wars. Pues esta no la he visto. Yo tampoco. Ninguno de la nave la hemos visto. Me la he comprado hace poco, la tengo, ¿sí?, ahí en el disco duro. Vaya. Descarga digital. ¿Habrá en que, HD, por supuesto. Sí, habrá, sí, que ir a Narnia a buscarla. Y yo, pues en cuanto la vea. Qué, o sea, pereza me da ver esta película. A mí te lo digo, no, muy en serio. Yo le tengo muchas ganas. Mucha pereza. Porque es un personaje que me gusta mucho. Qué pereza. Me gusta mucho Han Solo. Oye. A cada uno. Y a ver, sí, esto, sí. Yo quiero saber si ojalá hagan referencias a cosas que se dicen de Han Solo, como que Han disparó primero, ese tipo de cosas que se suelen decir. Ay, yo quiero que hagan referencias. Y quiero saber, porque tengo ganas de verla. Si coño, es un, pues es esta noche que me mola. Que te de... Pues si es que nadie te está diciendo nada, Santi. No sé. No la veas. Gente que la haya visto. No la veas. Decidnos qué opináis ahí en Twitter o en los comentarios de iVoox. Pero sin spoilers, por favor. Sin spoilers, por supuesto, siempre sin spoilers. Spoiler que vea. Comentario. A la cazuela. Comentario. A la cazuela. Junio. El mes de las flores también. El mes de las flores. Se celebra en Los Ángeles L3, como todos los años. El 12 de junio. Y tampoco. Que no, sé, no me acuerdo que se presentó mucha. Bueno, se presentó bastantes cosas. Se ¿Nuevas? Presentó, Sword of Suk. ¿Se vio el tráiler de The Last of Us 2? Que hubo mucha polémica. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, porque era... porque se besaban dos chicas. Ah, ¿por eso hubo polémica? Sí. Bueno, yo te voy a decir que la gente vivimos como en la Edad Media, Santi. Que no tendría por qué, pero la gente sí. En el mismo tráiler mataban a cuatro personas. Sí, sí. Y no dijeron nada. Eso le daba igual. ¿Por qué? Pues ya está, porque la gente porque la gente le molesta lo importante. Se dijo la fecha de Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 salió en enero. Si hubo 5 conferencias, en 6 salió el trailer de Kingdom 3. Exacto. Que de Kingdom Hearts 3. Y va a salir un recopilatorio ahora de... otro. 1, 2, 3, del 1 al 2, el 2 y medio, el 3 con 2. Más recopilatorios que juegos. De... ¡Jesús! ¡Vamos ahí! ¡Wow! Perdón. Y va a salir en octubre ahora el recopilatorio por 40 euros de todos los juegos de la saga, menos el 3, claro, para que... te eches tus 150 horas jugando antes de que llegue el 3. Eso está bien para los que no tenemos... Ah, no, yo sí tengo los dos primeros en Play 2. Y yo, pero no me voy a poner a jugar a esa mierda ahora. No está mal. Yo sí, claro, pero no tengo tiempo para jugar a eso. Ah, bueno, es otra cosa. Que yo del E3 salvo... Es que no me acuerdo el nombre exactamente. ¿Sword Tsushima? ¿Tsushima? Un juego de samuráis que salió en la... El Red Dead de samuráis. Pero ¿cuál? Parecía rollo ahí... ¿El exclusivo de la Play o el otro? ¿O el de...? El exclusivo de la Play. Que se ponía con el caballo a correr por Red Dead Redemption, pero claro, sí, puedo recordar Red Dead Redemption. Cuando cogía el caballo me recordaba a Shadow of the Colossus. Cuando se peleaban me recordaba a Soul Calibur. O sea, mía, es que tenía muchas cosas. Me gustó mucho lo que vi y quiero ver más. La banda sonora te recordaba a Mecano. Y la banda sonora era de Nacho Cano. ¿Qué te pasa con Mecano hoy? No sé. Hoy le has dado fuerte a Mecano. No sé. Es que te he visto aquí con... ¿Vuestro preferido que recordéis de E3? Sé que pasó hace muchísimo tiempo, hace 4 meses. The Last of Us 2. The Last of Us 2. Es un juego que espero. ¿El que más ganas tienes de ver? No, de jugar, directamente. De jugar, sí. Pues yo me quedé con los indies, es que no me acuerdo de los nombres. Había uno que se llama Sable. Los que más me gustaron... ¿Cuál? Sable, Sable, Sable. Yo me acuerdo de uno que era una muchacha en una barca y había como un monstruo mega chungo que... Ese era de EA. Ese salió en la conferencia de EA, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pues tanto ese como el del chico sordo. Esa me llamó la atención y me dejó el culo torcido, pero al parecer han salido noticias de ese juego y parece que igual no es tan juego sino una experiencia multimedia. Lo que han dicho es que te lo puedes terminar de una sentada. O sea, que a lo mejor dura 3 horas. Bueno. Es que no, joder, es que está feo hablar de un juego donde decía, no me acuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo. Fíjate. Id hablando, lo busco. Vamos, sí. Es un juego en el que encarnas a una persona sorda, que si lo hacen, o sea, si lo hacen inmersivo en plan de como Hellblade, pero al revés. Claro, si juega un papel importante, lo que está sintiendo en ese momento el protagonista, joder, puede molar un huevo. Sí, pues si está bien hecho. Si está bien hecho, si no es meh. Y mezcla escenas de vídeo real, o sea, de personajes con actores reales y juego en 3D y tiene buena pinta. Lo tiene. ¿Cómo se llamaba? The Quiet Man. The Quiet Man. Era obvio, hombre, claro. Si me acordaba yo de esto, hombre. El hombre calladito. Claro, The Quiet Man. Pero si es sordo, puede hablar. Bueno, da igual. No te metas. El hombre silencioso. ¿Y qué, pues eso. ¿Y qué más pasó en junio? Pues se estrenó Los Increíbles 2. No la he visto todavía. No la he visto. Ah, yo sí, me gustó. Me gustó. A mí la 1... Claro, no sé. A mí sí me gusta la 1 también. Es que no sé. Si no te gusta la 1, a lo mejor la 2 no te gusta. Bueno, pero habrá que verla. Está bien. Pero la segunda la veo yo más para mayores. O sea, se nota que ha dicho la gente que vio la 1 ahora tiene 15 años más. ¿15 años? Vamos a hacerla. Sí, hace 15 años de la primera de los Increíbles. Uy, ¿en serio? Uy, ¿te acuerdas de a quién se la ha dedicado hoy lo del programa? Qué viejos somos, ¿eh? Ostras, joder. No, yo la vi y me gustó. Bastante. De las... Me cago en 10. De las segundas partes de Pixar, podría decir que es la que más me ha gustado. Más que Toy Story 2 y más que la de Buscando a Dory, por ejemplo. Y mucho más que cualquier mierda de película de Cars. El Rey León 2, sí, la de Cars. Tío, me respetas Cars, ¿eh? Joder, la de Cars es una mierda... Joder, ¿qué? Una mierda con un piano, hombre. Que tiene su público. Es la película que más dinero ha hecho, pero es la peor. En mi opinión. Sí, no, en mi humilde opinión. Es un tostón de... De señor mayor. Y también se estrenó... Sí, yo es que mi opinión de Los Increíbles 2 no lo puedo dar porque todo sería spoilers. Así que ya la hablaré algún día contigo, Santi. De 0 a 10 gatos... Perdón, de 0 a 10 guantes. A ellos les di, creo que fue un 8 antifaces. 8 antifaces sobre 10. Muy bien. Yo creo que siete gatos de Áncora. Sobre 10. Oye, yo le voy a dar un 5. Porque no, ni fu ni fa. Porque no lo has visto. También se estrenó el 22 de junio. Jurassic World. El reino caído. Yo no lo he visto, no yo puedo tampoco. Pues Jurassic, yo sí lo he visto. Salen dinosaurios. Yo sí lo he visto, salen dinosaurios. ¿Y qué tal? Spoiler para todos que os va a gustar. Sale el mosasaurio. ¡Oh! El mejor dinosaurio. Vamos ahí. Mosasaurio. El mejor dinosaurio, sí señor. Qué boquita de piñón. Madre mía. ¿Cómo come, eh? ¿Cómo abre la boca, tío? ¿Cómo nada, eh? La abre 180 grados, eso. ¿Cómo nada, macho? Qué fuerza centrífuga. Es que no me extraña que el mejor dinosaurio. Increíble. Dios, qué musculatura de facial. Es que míralo. Mira. Vamos a poder tirar los pelos de punta. Madre mía, hermosa. Mosasaurio. Habrá que verla. Te llevo en el corazón. Han Solo y mosasaurio. El ataque definitivo. Ya tengo dos palabras. Jurassic World entretenida, no es un peliculón, pero es una peli de acción con explosiones y gente corriendo, así que ya está. Da lo que promete. Y hay dinosaurios. O sea, no. Dinosaurios. Da lo que promete, no es más lógica de la que hay. Bayona, tan lucido. Bien, correcto. Qué calor, estamos en julio ahora ya. Sí, venga, noticias rápidas. Bueno, hace venga, tres meses que hace calor ya, Cine de Insida. Julio, madre mía, no me cantes eso. ¿Qué te sé? El 15 de julio finalizó la Copa Mundial de Fútbol de 2018. España sigue dando pases. En Moscú. Hostia, es verdad, el último. España sigue dando. Pues ping. Sí, hubo un Mundial de Fútbol. No sabemos Pan. Hablar de deporte en Melma, pero. Ping. Hubo. Esos son los pases que está España. Están allí Iniesta todavía. Isco para Iniesta. Iniesta para Isco. Isco para Iniesta. Silva. Silva para Iniesta. Iniesta para Isco. Y así. Bueno, ¿quién ganó el mundial este año? Francia. Qué pena. Yo quería que hubiese ganado Croacia. Ya, pero no puedo ser. Yo todo el mundial quería que ganase. ¿Japón? Japón. Lo primero, siempre Japón. Siempre. España no. Luego España, mí. Pero Bélgica. Yo quería que ganase Bélgica porque llevaba muy buen equipo. Sí, ¿verdad? Y lo entrenamos en español. ¿Quién era entrado? ¿En español? Es que no me acuerdo el nombre. Ah, pero no sabía. ¿Sí? Pero vamos, muy, muy buena selección. Nevesu se está gozando. Científicamente, ¿cómo nos explicas que gana la Francia? Cuidado que un pavo. Cuidado que viene elevada la bola de Iniesta. Cuidado. La lleva Isco. Se la pasa. Yo en julio estaba demasiado ocupada descansando y terminando mis cosas, así que no he visto ni un pase de España. Vaya, pues todavía están pues ahí. Están, o sea, allí muchos dando. Es que el último partido, Rusia-España, el último partido, España la pobre no atacó. O sea, se empezó a dar pases todo el rato. Era a pasárselo como, bien. Como, exacto. O sea, ¿acordáis de los Simpson el partido Portugal-México? El centrocampista, el perro delantero. Pues este al extremo. El partido fue más random de la historia. Así fue. Así fue España. España-Murcia, iba a decir. Ojo. España-Murcia. Independencia de Murcia ya. Y Cartagena-Cantón. Venga, vamos a más cosas. Y llega agosto. ¡Qué calor! Dios, agosto, ¡qué calor! El 5 de agosto, más concretamente. Ese día a mí me gusta mucho, la verdad. Más deporte, pues, ¿eh? Más deporte. Estamos, parece... Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton. ¡Referente! Pero no por primera ni por segunda vez, sino por tercera vez. No está mal, en plan de abusona. Que las asiáticas, las coreanas y tal... ven vídeos de Carolina Marín para aprender. Te quedas loco. Es que en España, que es el país que yo creo que menos gente juega al bádminton de la del historia del mundo, puede ser. Pues ven sus vídeos para aprender. Es que jodida, debe ser jodida. Si miramos la alegoría, a lo mejor sería como si un equipo español ganara el LOL a unos coreanos, por ejemplo. O como sería algo así, o el Overwatch, que ganara España a unos coreanos. Es como si en la escuela de cine de Hollywood estuviesen viendo películas de Tailandia a ver cómo se hace bien. Exacto. para poner en contexto lo difícil que es que gane esta muchacha, claro, que es, o sea, muy complicado. Que, lo de Carolina Marín es un mérito de pasada. Narices, y seguro que ganará más porque y ganará es una más. Máquina, o sea, referente absoluta de Melmac. ¿Qué tío? Más cosas que pasaron en agosto. Más, el 17 de agosto Se estrena Desencanto, la nueva serie de Mark Groening. Que vino con un hype impresionante. O sea, sí, la he visto, sí. Ojo que hay que ponerle nota. O es que yo no suelo poner nota a la serie hasta que no las termino, bro. Ah, ¿no las termino ya? Hasta que no termina la serie. ¿De la primera temporada? Claro, es que esta es primera temporada. Claro, hombre. Seis las gatos. Temporadas... Seis gatos y un cachorro. Seis gatos y medio. Yo a esta le voy a dar 6 discos de Andy Lucas sobre 10. Yo, no, claro, es que yo hago lo mismo. Es que yo no, claro, hasta que no, claro, termino. Pero, no, pero vamos, temporada. Esta temporada vamos a dar 7 elfos. Sí, claro, elfos. Hay una cosa que me gustó mucho de Desencanto, sin hacer spoiler ni mucho menos. Y es que no tiene nada que ver con nada que haya hecho Matt Groening. Exacto. Es una cosa que, bueno, me gustó. Bueno, sí. Algo hay. Algo, pero... algo sí hay. El dibujo poco, siempre es igual. Poco. No, no, la cerveza. ¿Cómo que la cerveza? La cerveza es el elemento, es como la trilogía del corneto, pues es lo que une todas las obras de Matt Groening. Sí, también todos tienen ojos. Joder. Muy bien visto. Claro, coño. Muy, y hablan. No, esta me gustó porque no se parece en nada ni a Futurama, que es mi preferida, ni a Los Simpson, que si se hubiese quedado en la temporada 10 hubiese sido la mejor serie de la historia. Sí. Y mola porque tiene una cosa que es continuidad, tiene continuidad. Que sí, no, que los capítulos no, que no son independientes. Que Los Simpson no existe y en Futurama es demasiado liviana. Sí, pero tiene todo un... Futurama también tiene... Pero muy liviana. Como Naruto. Es una cosa muy chiquitita. Y en esta, ¿no? Esta, de hecho, cuantos más capítulos veía, más me gustó la serie. Desencanto empezó... Empecé desencantado y al final me gustó. Era fan completo. Completamente de Desencanto. Increíble. ¿Vosotros qué opináis? Yo la vi igual con hype, pero me fue dando pereza. Pero luego sí que es verdad que los últimos 3 capítulos son... increchendo. Son para verlos seguidos. Nosotros, sí, Rubén, sí, y yo siempre hacemos lo mismo en Netflix, que es cuando nos quedan 2-3 capítulos, en plan, hoy es día de ver la temporada, el final de la temporada de un tirón. Porque siempre te hacen ahí en plan la paradita y eso es el mal personificado, las paraditas entre episodios. Así que 6 gatos y medio le di yo, puede estar mejor aún. 6 discos de Andy Lucas le has dado tú, y 7 elfos le ha dado Neveso. Yo creo que es suficiente. Está buena la nota. Es suficiente nota, ¿no? Para como para decir que nos ha gustado. La primera temporada. Pero es que ahí no termina la cosa. En agosto pasa otra cosa que es lo mejor casi del año que ha pasado. Eso dilo tú, por favor. Y es que, así de la nada, o sea que fue absolutamente de la nada, se anunció la cuarta entrega de Streets of Rage. Que es una temporada, una entrega menos que esta temporada. O como aislado, Sí. Sí. Que no cuentas. Sí, sí, sí. Te pones a contar y sale. Es una menos que las temporadas que por no. Cierto, el diseño es muy feo. A mí me ha gustado. No sé, a mí me ha gustado. Pero era necesario. ¿El qué? Otro juego de Street for Rage. Para mí siempre. O sea, pocos son. O sea, a mí me ha gustado. Y hasta que no vea el juego en sí, no puedo decir nada. Pero tampoco dijeron fecha de salida ni nada. No, han dicho que le ha cogido Dotemu, que son los que han hecho el Wonder Boy. El último Wonder Boy, que a toda la gente le flipó el cambio de dibujo. Sí, pero tú ten en cuenta que... Y ahora, con esto, la gente ha dicho, ¿qué mierda de dibujo? Pero pues es lo mismo. No es lo mismo. Wonder Boy es un juego ya que era antiguo. Y el Streets of Rage lo han sacado antes ayer, ¿no? Sí, pero el Streets of Rage va a ser un juego nuevo, entre comillas. Sí. Y Wonder Boy lo han hecho un remake. Sí. Entonces yo creo que es más difícil hacer un juego nuevo del Streets of Rage que hacer un remake de otro. ¿Puede ser que lo hagan Dotemu y WayForward, puede ser? Que WayForward son ahí también de hacer muchos remakes. Mientras no lo sé, Sonic es, Team. Es un juego que me hace muchísima ilusión que estén haciendo, porque es de mis juegos favoritos, de mis beat'em ups favoritos históricamente. Streets of Rage. ¿Tienes alguno original? Tuve el... No tuve mi primo Liche. Oh. El 2. Y el 1, tenía los dos. El 1 y el 2. ¡Anda! Y el 3 me lo dejaron. Y el 3 me gustaba menos. Oye, pues el 3 es difícil de conseguir, ¿eh? No, me gustaba menos. El del canguro. El del cangurete. No, me gustaba menos. El del señor mayor con cuerpo como de metálico. Sí, no, es que era súper random el 3. Y a ver, el 3, o sea, el 4 me gusta. De momento lo que han presentado es, sale Axel y bueno, salen dos personajes. Sale Axel. Axel, que es un señor mayor. Que es un señor mayor, que han pasado años. Pero la chica no ha pasado tiempo por ella. Es que las mujeres no envejecen, pues no se ponen feas. Y a los jugadores no les gusta. No les gusta, si son mujeres mayores ya y con... No sé. A lo mejor es la hija, no sabemos nada. No, se llama igual. Bueno, pero no se puede llamar igual la hija. Ya veremos. Yo ahí de momento he hecho en falta más personajes jugables. Espérate un momento, hombre. Y he hecho en falta, deseo de corazón que la banda sonora la haga el señor Yuzo Koshiro o alguien del estilo. Alguien que tenga ese estilo. Su primo. Nacho Cano. Nacho Cano. Nacho Cano Koshiro. Nacho Cano. Oh. Philip Koshiro. Busca en Google, por favor. Nacho Cano Koshiro. No sé, ¿no os hace ilusión el Street Fighter Rage 4? Estoy tan solo en el mundo. No, si yo lo jugaré contigo online, si quieres. Es maravilloso. Estoy jugando, por cierto, ahora a Double Dragon Neon, que es el último... Es un poco mierda, pero oye, me lo paso bien. Oye, sí, cada uno con su mierda. Me lo paso bien matando ahí a señores y señoras. ¿A qué estoy jugando ahora? Luego si queréis hablar. Ah, venga, venga. Jugando, ¿vale? Si queréis. Nada, cuando tú quieras. Luego, cuando acabemos las noticias estas que han pasado, las cosas que han pasado, si queréis decimos que estamos jugando. Venga, vale. ¿Os parece bien? Venga, lo que bien. Lo que surja. Sí, queda poquito. Vamos a ir a, yo qué sé, dale. A septiembre, por ejemplo. Venga. Qué pena esto, el 3 de septiembre. El último episodio de Hora de Aventuras. He de decir que no he visto ningún capítulo. De pena nada. Te iba a decir, no, tampoco yo no he visto ninguno en mi vida. Pero ahí está, es el último. Entonces, cuando ya es el último, ya puedes empezar a verlo. Es una serie que... ¿Cuántos años puede tener? Son 10 temporadas. Pues 10 añitos. Muy rico. Pues cuando empezó, la gente estaba como súper loca con esta serie. Y me vi los primeros capítulos. Y eso a mí no me gustaba. Yo no soy el target de esa serie, yo creo. Porque ¿no? Yo vi un par de capítulos y dije... Es que al principio... Pero, poco a poco más... Siempre que he preguntado alguna serie así que me pueda gustar, así de... Y sí, entre las que me dicen, sí, casi siempre suele salir Hora de Aventuras. Que es super friki, que tiene un montón de referencias. No, sí, seguro que está muy bien. Pero no la he visto. Pero está en Netflix, sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, el hecho de que... Las primeras temporadas... Dura 10 minutos los capítulos. Creo que sí, ¿10 minutos? Sí, no son muy largos. Sí, los capítulos son de 10 minutos. Son como... Es el formato nuevo que están pillando algunas series. Como Steven Universe, también los capítulos son de 10 minutos. Está bien, ¿eh? No, me gusta que sea tan cortito. Para tomarte el pan con mantequilla... Claro, es que es para eso. Guay, para merendar. En lo que carga un juego de Spectrum. Exacto, te ves un capítulo. Si es que está todo pensado. Lo que se te actualiza a Play 4. Efectivamente, también, es verdad. En lo que se te actualiza pues a Play 4, puede ver la de temporada. En lo que instalas el GTA 5, el otro día lo instalé yo. La serie entera. Me veo, vamos, hasta el farmacia de guardia. Que, perdón, Ebesu, que ha dicho que está muy triste. Que yo con Hora de Aventuras, yo empecé a verla, yo me flipé muchísimo con Hora de Aventuras, pero flipadísima, ¿vale? En plan, fue a la Hora de Aventuras, la mejor serie del puto mundo. De hecho, me hice hasta cosplay de Hora de Aventuras, en plan, la locura máxima, ¿vale? Y tengo ropa de Hora de Aventuras y tal. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a fliparse por encima de lo normal. De las posibilidades. Claro, sí. Existe una cosa que está destruyendo las series y que se llama el fandom. No sé, bueno, si lo conocéis, no sé pasa si os con suena. Todas las series y todo el fandom. Claro, todo iría bien si no le hicieran caso al fandom. Pero lo que le ha pasado ahora de Aventuras, en mi opinión, esta es mi opinión. La gente que ha visto la serie sabrá de lo que hablo, y es que para mí el arco de Gunther, que para el que no ha visto la serie no tiene ni idea de lo que es, pero el que la ha visto sabe lo que es. Es una mierda el arco de Gunther. El arco de Gunther era perfecto para terminar la serie. ¿Qué pasó? Que vieron la panojita fresca y dijeron, pues vamos a hacer un par de temporadas más. ¿Y qué hacemos de arco argumental? No sé, lo que digan los fans. Y por eso ha tenido el final que ha tenido. Ninjas panaderos. O sea, que yo cuando termine en Gunther me la termino de ver. Sí, yo cuando lleguéis al arco de Gunther, que si la veis sabréis lo que es, yo os recomiendo dejar de ver la serie. Eso sí, he de decir una cosa. Y solo una. Gente de Twitter, no he visto la serie y ya sé cómo acaba. Bueno, pero es que a los 5 minutos de emitir el episodio en directo ya era... Ojo. Había gente con avatares del spoiler. O sea, es que no podía ni pasar el tweet porque el avatar era de spoiler. Eso no amenaza eso, ¿eh? Si no, es como si te dicen, al final Hulk y Thor... Se casan. Tienen un hijo y se casan. Pues muy bonito. Y el avatar de la gente era Hulk y Thor y su hijo. Y vestidos de boda, ¿sabes? Y vestidos de boda. Thor cool sería el hijo. ¿Qué es la hostia la gente? ¿La polla? Termino Hora de Aventuras. No sé si la veré. Tengo muchas cosas que ver. Es que la he dado demasiadas oportunidades y nunca me ha gustado. Pero no fue solo eso. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó en septiembre? ¡Ay, septiembre! ¿Cómo venía? ¡Qué calor! ¡Qué calor hacía septiembre! ¡Dios! Pero traía cosas guays, al menos por lo que he visto. Es que yo no tengo la PlayStation 4, pero el 7 de septiembre salió a la venta el Spider-Man. ¿Juego al Spider-Man que... o Spider-Man? Como quiera llamarlo. Aquí en España siempre se ha dicho Hombre Spider-Man. Araña. Hombre araña. aquí en España se ha dicho Spiderman erróneamente, pero es así le llamamos. Me la pela. ¿Kiwi o kiwi? Kiwi. Claro. ¿Esto es así? Un kiwi. Yo tenía un profesor que decía que le llamaba kiwi. ¿Por qué dónde está? En España. ¿Y cómo le llamo? Pues kiwi. Así era su argumento de contundente. Basington DC. ¿Dónde está? Pues eso. Que yo estoy jugando a Spiderman. Eso te iba a decir, hasta he hecho un pequeño silencio y digo, a ver si se arranca equivoque, que es el único que está jugando. Gente, a... te he dicho con pena que me estaba aburriendo un poco. Cuéntanos. Pues, es que yo he visto demasiadas cosas buenas por ahí por la, Me aburre ir por Manhattan un poco. ¿Te aburre ir de una manzana? ¿Tienes que ir en metro o qué? Pues puede ser, no, puede ser en metro. Sí, puede ir en metro, pero no sé, de momento me está pareciendo un poco sosaina. Yo le tengo ganas. Y mira que Spiderman me encanta, pero. No tanto como a otros está dando juegos. Mucha pereza, Le tengo ganas. Y cuando juegue en su día, cuando lo juegue. Se me está atragantando un poco. Cuando valga menos. Cuando ya sea más, esté rebajado, lo jugaré pensando que es un GTA. Es un GTA en el que eres Spiderman. Sí, básicamente. GTA de Spiderman. Vas andando, vas colgándote por las paredes y los techos y siempre son las mismas misiones. Atracadores. Que ahí se puede ser una mierda, claro. Atracadores. Es que a lo mejor al principio coches. Es un poco más aburrido. Pero bueno, oye, vas ahí de telaraña en telaraña y vas. Pero he visto que tienes ropitas, ¿no? Sí, tengo un montón de poniendo trajes. Ropitas. Bien. Nancy Spiderman. Yo todos los videojuegos donde puedas cambiar a tu personaje de ropa, a mí me parecen bien. Yo es que de ese estilo le tengo más ganas a Red Dead Redemption. Le voy a dar. Pero si no te las terminas, espérate. Pero no le den nota. No le den nota, animal. Está feo eso. Está feo. No, pero dicho, iba a decir de momento. De momento, a lo que he jugado, le doy ¿cuántos gatos? ¿Cuántas arañitas? Cuatro arañas. ¿Cuatro arañas sobre 10? Sobre 5. Bueno, está mal. No, pero son arañas. Las arañas me dan mucho asco, entonces. 8 sobre 10 arañas. ¿Eso es bueno o malo? No me queda muy claro, sinceramente. O sea, la escala de araña... Ay, wow, que me rompe la vida. Perdón, me he puesto nervioso. Es que hemos reformado la nave y... Sí, madre mía. Está todo manga por hombro. Pero eso, Spiderman, yo le tengo ganitas. No, pero es un buen juego, está muy bien hecho. Pero... Y por cierto, sopla la Play. Con ese juego, ¿cómo sopla eso? La tuya es pro, la mía... Peor todavía. La mía a lo mejor buena. No, la tuya seguro que suena menos, porque la pro suena más. Ah, porque esta tiene más gráfica. No, claro, tiene más potencia. Tiene más potencia y le han puesto la misma ventiladores. La pasta térmica es una full, entonces pues suena como si eso. Más cositas que ha pasado en septiembre y ya vamos acabando ya el año. Que ya han pasado cosas, pero tampoco pasa tantas, joder. También ya. Oye, que se acaba el año ya. Bueno, estamos en octubre, joder. Está aquí ya. Cortilandia está ya. Cortilandia lo están instalando ya. Vete allí que ya verás cómo está el andamiaje ahí puesto ya. Pero en el Mercadona ya están puestos los turrones. ¿Ves? Joder, qué prisa, mancho, por vender. Es que ni Halloween, ¿sabes? Ni los turrones ya. Y pobrones. Venga, acabamos ya esto en septiembre. ¿Qué pasó, Nevesu? Pues mira, el 19 de septiembre. Esta es la noticia gorda. ¿Gordo? Anunciada la PlayStation Classic. Yo creo PlayStation que Mini, Sony PlayStation dijo, de bolsillo. Mira que Sony siempre le dicen la retrocompatibilidad, que no sé qué, no, la gente no quiere jugar juegos antiguos. La gente, eso es lo que dicen en Sony. Mentira. Se le llena la boca ahí. No quieren jugar juegos antiguos. Claro. Y pum. Y Nintendo saca las consolas mini, lo peta, pero lo peta muchísimo. ¿Y Sony qué dice? Yo quiero dinero. Huele, a mí eso me ha gustado. O sea, eso me gusta. Yo quiero más. Huele al de Sony le gusta notarse suelto en el bolsillo, así, mover las monedas también. Hay un grupo en Facebook que se llama Ganar Dinero. Y a Sony le gusta eso. Y a mí, oye, tampoco. ¿Y qué han hecho? Han anunciado la PlayStation Classic. Han dicho 5 juegos. Han dicho que van a ser 20 juegos. Han dicho 5. Que son. El Final Fantasy VII, que si no lo ponen, no se la compran. Revienta. Claro. El Jumping Flash, que ese juego ha pasado ya... O sea, que yo sepa, ha pasado sin pena ni gloria. Sí, o sea, es un juego que... Pero es de Sony. Ya. Entonces... El Ridge Racer Type 4, el mejor de la los que había en aquella época, el mejor, la verdad, es el juegazo. El Tekken 3, juegarraco. Juegazo. Y Wild Arms... Un RPG. Que es un RPG que, por lo visto, está muy bien. No, es que como yo no soy muy... La banda sonora de ese... La intro de... La intro sí me gusta, sí. La banda ponen en 40, yo creo. Puede ser. Es que la escucho mucho. ¿Sí? Ay, en 40. Ay. Pues han anunciado esos 5 juegos: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Rage Race Type 4, Tekken 3 y Wild Arms. Y claro, hasta 20 quedan 15. ¿Qué os parece? Esto, como si no estuviese Estamos preparado. Hoy... Como si no estuviese preparado. ¿Qué os parece si cada uno decimos 5 juegos que nos gustaría que estuviesen en la Play? Venga, ¿y por qué? Vamos. Venga, yo qué sé, Nevesu. ¿Empiezo yo? Sí, bueno, pues yo he echado en falta totalmente en estos cinco juegos el Tony Hawk. Cualquiera de ellos. El uno mejor. Mierda. Vale, sí, Tony Hawk. Tony Hawk ahí bien con los monopatines a tope. Bueno, Tony Hawk yo hacía una... Molaba un montón. Pero es que la banda sonora del Tony Hawk era cremita buena, ¿eh? Era en plan Super Skater... con Off Spring y esas cosas. Yo es que además ese juego me pilló justo en la época en la que tenías coleta. Bueno, tenía coleta, sí. y cuando estaba empezando a coger el monopatín. Hola. Con mis amigos, éramos skaters. Flipas. Y claro, nos gustaba todo ese tipo de música. Ese juego quemó la Play. O sea, ese juego estuvo en la Play metido, ese, sobre todo el segundo. Estuvo en la Play metido, no salió en años. ¿Era original? No. Una Play con juegos originales. ¡Qué chiste! LEL. LOL. LOL XD. XD. Carita sonriente. Otro juego que me gustaría sería el Pandemonium. No sé cómo de conocido es. Sí, claro, pero sí, bueno. es que claro, cuando llegó a mi casa, esos gráficos, yo no conocía a nadie de mi colegio que jugara ese juego, nadie lo conocía. Entonces ya era en plan la friki que jugaba en Pandemonium sola. En Pandemonium su casa. Y Pandemonium 2. ¿A ese juego empecé? Sí. ¿Está en PC? No sé. Yo lo jugué en Play. ¿En un CD Mix? Oh, muy bien, es verdad. Qué grande. Hay que dedicar un programa a CD Mix. Sí, sí. Pandemonium. Yo me acuerdo que. O sea, mola. Era un juego de plataformas 2.5D antes de que se llamasen 2.5D. Porque era el desarrollo, eran 2D. Básicamente. Donde tú avanzabas y saltabas. Y el mundo era tridimensional, entonces, pero vamos, era básicamente, estaban empezando todavía las tres dimensiones y no sabían cómo hacer un juego de plataformas en tres dimensiones. Sí, era ahí una cosa. Una cosa que me gustaba mucho eran los gráficos, porque no se esforzaron en intentar que fueran medianamente realistas. No, hombre, eran polígonos así pegados y ya está. No, hombre, porque hay otros juegos de Play que intentaron hacerlos lo más en plan que parecieran personas. Y en Pandemonium no. Pandemonium hicieron esto, es un cuerpo humano. Con sus piernas, sus brazos y tira para adelante. Una bola y cuatro patos. Cuatro patos. Claro. Cuatro patos no sería muy raro. Bueno. Cuatro patas extraño, sí. Para cuatro patos. Pandemonium, Tony Hawk. ¿Qué más? Gran Turismo. El único juego original. Bueno, el segundo único juego original que tenía en mi casa de la Play. El primero era el Final Fantasy VIII, pero de eso mejor no hablamos. Gran Turismo. Fue un juego que hizo que mi padre se comprara unos pedales y un volante y un de esto de cambio de marchas. Se montó en mi casa un coche de mentira y se intentó sacar el carnet de conducir. Los carnets. Yo al principio me acuerdo que odiaba los carnets. Yo tenía un amigo que venía a mi casa, me sacaba los carnets de Gran Turismo y yo jugaba. Lo odiaba, eran pruebas asquerosas. Yo es que no. Eran, pues, por ejemplo, acelera a tope y frena en esta marca. Es que eso. Claro, son pruebas de mierda. Yo quiero conducir. Claro. Pero luego le pillé el gustillo, ya en el Gran Turismo 2 ya me gustaban, ya las hacía porque me gustaban. Pero qué guay, yo me acuerdo que me cogía siempre en el Gran Turismo el Mitsubishi en modo carrera. El Mitsubishi GTO del 95, que me acuerdo perfectamente, lo tuneaba al tope y me valía para casi todas las pruebas que había. A tope. A tope. Sí. El último, ahora te quedan dos. Me quedan dos. Otro juego, el Silent Hill. Ay, qué miedo. Silent Hill, Dios, pero qué miedo me daba. El Silent Hill, que es un juego que no se ha vuelto a hacer, entonces me molaría, la verdad que sí. De hecho, yo no jugaba al Silent Hill, lo jugaba mi padre y yo miraba detrás de soslayo, así con las manos tapándome media cara, porque me daba mucho miedo. Mi padre me necesitaba para hacer los enigmas de Silent Hill. Entonces, entre mi madre y yo, nos poníamos las dos con nuestro cuadernito a sacarle los puzzles a mi padre. Mola. Fueron momentos en familia. Yo soy el único. Creo que es el único que no se puede jugar ahora mismo, ¿no? El Silent Hill 1. No está en ninguna plataforma. No. ¿No? Está en Play 1 y ya está. Sí. No sale el remake en ningún lado. ¿No sale el remake en la...? Es que no lo sé. ¿360? Pero ojalá sacasen este en la Play Mini. Más. Y el último, el Dino Crisis. O Dino Crisis, no sé. Dino Crisis, ¿vale? Ahí sí que no sabemos a Sauro. Ahí no sabemos a Sauro. Vale. Pero porque era muy difícil. ¿Tú cómo matas a un mosasaurio? A tiros. No puedes. Abrazos. No, electrificas el agua. Ah, toma por culo. A tomar por culo el mosasaurio. Pero te cargas también los peces. Menudos tanques tenía que tener ahí. ¿Cómo vas a llamar? Si es Dino Crisis, tú tienes que matar dinosaurios. Otro tipo de animal que mates está mal. Que me lo mates en ese juego. Game over. pisa una flor. Game ese over. Es un remake que estaría muy chulo. Sí, estaría guay. Entonces hemos dicho que Nevesu quiere que salga el Tony Hawk, el Pandemonium, el Gran Turismo, el Silent Hill. Exacto. Y el Dino Crisis. Y si este. Venga, yo voy a empezar Metal Gear Solid. Venga. Porque Metal Gear Solid es un juego definió prácticamente lo que es el techo de lo que era una PlayStation. Y a día de hoy sigue siendo muy muy jugable. Muy jugable, muy guay, una historia súper genial. Y ya que Metal Gear se ha convertido en una franquicia gigante, que lo peta, que menos que a facilitar a la gente que de hoy en día, que lo a puede, la gente joven, que lo pueda jugar. Ah, porque no puede bajarse un emulador y jugarlo. Puede hacerlo, pero que mejor que facilitarlo. Una no, cosa, verdad, una forma de hacerlo legalmente. Eso es. Que se podría comprar el de la GameCube, pero bueno, da igual. También cuesta muy caro. No es lo mismo. Y a lo mejor esto hace que bajen los precios de estos juegos. Otro que... Porque Metal Gear creo que no hay mucho más que hablar. Juegazo. Jugando, sí, si nada de juego. Otro que pondría... hace poco sacaron en Play 4 los remasters de Crash Bandicoot, el 1, el 2 y el 3. Joder, es que falta ahí el Crash Team Racing. Tenían que poner en la PlayStation Mini el Crash Team Racing, que es el mejor juego de Cars que había en esa consola. ¿Estáis teniendo en cuenta que el... que no van a traer los joystick, ¿cómo se llama? El DualShock. Es verdad, vine con el mando antiguo. Ya sacarán una con el mando nuevo, sí. Y su mierda, seguro. Vaya. Seguro. Una PlayStation Mini 2. PlayStation Mini Pro. Pro. Y eso, el Crash Team Racing, que era un juego súper divertido de Cars. Y ya está, ¿no? ya que es el único que falta. Ya que es tan fácil conseguir los Crash ahora, claro, los antiguos en el remaster, pues que sea también fácil conseguir el Crash Team Racing. Y lo mismo pienso con el siguiente que voy a decir, el Resident Evil Nemesis. Del Resident Evil 1 se hizo remake del Resident Evil 2, va a salir un remake ahora. Coño, el 3 está, es el gran olvidado. Ese seguro que será otro remake. Seguro que hará un remake, no sé yo, pero deberían, porque es una parte de la historia que ahora mismo solo es jugable, que yo sepa, en PlayStation también, nada más. Sí. ¿Cómo te quedas? Pues no me gusta. Así que sí, que me lo saquen en Play Mini y ahí la gente podamos tenerlo fácilmente. Otro, Rival Schools. Lo estoy viendo aquí. Esta lo tengo ahí en original. Uh-huh. ¿Has visto? Sí, sí. Ahí lo tiene. Rival School, un juegazo de Capcom. Un juegazo de lucha en 3D que era tan rápido como los del 2D, que es lo que molaba de ese juego. Porque en aquella época los juegos en 3D eran muy guays, pero eran más lentos que la hostia. Hasta el Tekken 2, Tekken 3, incluso el Tekken 3 también era muy lento los combos. Este era la hostia, este era como jugar a un Street Fighter 2 Alpha, pero en tres dimensiones y con una historia que molaba un montón, que era de institutos japoneses. ¿Dónde? Qué guay. Molaba mucho. Muy anime todo, muy anime. Si no lo habéis jugado, jugadlo, que está muy bien. Y aquí yo había puesto Tony Hawk, pero como ya lo he dicho Neves, voy a cambiar. Anda. Y voy a decir el Kurushi. Creo que se llamaba Kurushi. Que era un juego de puzzle que había en PlayStation. Kurushi suena a puzzle, sí. Que era de cubos que caían y tenías que colocar... Sí, pero como el Clax. Pero en tres dimensiones. Ojo el Clax, ¿eh? Ojo el Clax, caído. Ha sido ha ido muy lejos, ¿eh? Yo sí, lo jugué en Amstrad, bueno, ¿eh? Ha ido muy lejos, ¿eh? El Clax. Ha dicho el Tetris. El Clax. Eso lo jugué yo en el Spectrum. Joder. Gran juego, ¿eh? Sí, sí. Hostia, no. Gran juego. Te acabo de abrir una ventana ahora muy pues chunga, eso, ¿eh? Kurushi, para que tenga un poquito de puzzle y que está muy gracioso, muy original el juego. Y ya está, esos son mis 5. Metal Gear Solid, Crash Team Racing, Resident Evil Nemesis, Rival Schools y Kurushi, ya está, ya mis 5. Ya llevamos 15 juegos. No te digo más. Así que, Kibo, por favor, complétanos la lista. ¿Qué 5 juegos te gustaría? Dije, yo no he tenido la Play 1 nunca en la vida. Tú eres el target perfecto para esta PlayStation Mini. ¿O no? Pues si no he tenido. Entonces yo he dicho, pues juegos así que me hicieron gracia cuando los vi en las revistas o hablaban de ellos. El Tombi. El Tombi, bueno, que es un plataformas. Con el mongolito este con el pelo rosa. Solo lo he probado. El que has dicho, el mongolito. Vamos a decir cavernícola. Cavernícola, eso. Vamos a decir cavernícola. Solo era un Neandertal, hombre. El mongolito. Es algún chiste de política. Cavernícolas, claro. con capacidades especiales. Exacto. Y Y es que el original está súper caro. Está joder, por las nubes. Se ha cotizado que no sé por qué. Estaba caro ya hace 80 como pavos. 8 o... años así. Estaba, valía como 200 euros. O sea, se no, claro, y no sabemos por qué. No, o sea... Porque se vendieron 6 o 7. Pues era buen juego. Pues se vendieron pocos. ¿Por qué? ¿Quizá porque era fácil piratear esa consola? Posiblemente. Pero mira, ahora el que lo compró en su día tiene un tesoro. Qué bonita moraleja, ¿eh? Bonita. Y el otro, el Final Fantasy IX. Pero Final Fantasy IX puede jugarlo en Steam. Sí, pero no, lo mismo, ¿no? Es que los ports que se han hecho a PC y demás están mal hechos. Porque he leído que el código fuente de esos juegos se perdió. El del Final 9. Y del 8 también. No sé. Se perdió. Entonces los ports que hicieron, por eso son tan cutres, entre comillas, porque tienen que modificar todo de cero en vez de tener el código original fuente. Entonces de modificar el código original de verdad a tener que crearlo de nuevo, pues claro, entonces ahí por eso salen esas versiones chapuceras. Yo tengo el de Play 4. Ah, mira. Que es que hay ¿del 9? Es que hay versiones de... Sí, del 9. Pues por eso son un poquito más cutrecillos. Y otro que quiero es el Castlevania... ¿Cómo es? Symphony of the Night. Lo tiene por ahí el japonés. Que no lo juega nunca, que va a salir un remake ahora. No un remake, sino que va a salir la Play 4. Ahora. Sí, en digital. Sale un remake. Y había puesto aquí también el Colin McRae, pero voy a cambiarlo por el Driver. Que no, que el Colin McRae es mucho mejor, no lo cambies. Sí, pero déjame un momento. Que el Driver, vale, es una mierda, tío. Es una mierda. Déjame porque... ¿Sabes por qué quiero el Driver? Porque tienes una espinita clavada. No, por si a ver si puedo salir del garaje. Sí, que esto, me lo pongan. Simplemente... Lo contó en un programa que, claro, de la dificultad de los videojuegos. Exacto. Sí, que contaste que... Que no puedo salir del garaje, que es la primera fase. El que tutorial. Es el tutorial. No puedo salir del garaje. Entonces, que me lo ponga en la Play Mini, a ver si puedo salir del garaje. Simplemente para eso, por favor, señor de Sony. Esta petición, simplemente. Sí. O sea, es fácil. Para ver si puedo salir del garaje y por fin cumplir uno de mis sueños. Eso y pasarme la Leskiz. Están ahí los dos. Y uno más te falta. Y un PES. Un Pro Evolution Soccer. Que pongan uno. El 6, si puede ser. Es ese de la Play 2. ¿Ese? Pues el 4. De la Play 2 también. Pues el 3. Yo creo que en Play 1 el salió. Que haya de la Play 1. En Play 1 creo que salió el International Superstar Soccer y el International Superstar Soccer 2. Creo que salieron esos dos. Pues que pongan uno de esos. Creo, es que a lo mejor salieron más. Jugar a dobles, lo mejor. Y te digo yo que te sigues divirtiendo. Y el primero lo tenía mi primo Liche. Y mira que no nos gustaban mucho los juegos deportivos. Pues ese lo fundimos, macho. Es que era un juegazo. Es que era muy divertido. Solamente con los nombres. Es que claro. Yo solamente los nombres, porque no tenía licencia. Poner los nombres, de verdad. Te lo ponen ahora en ese y te digo yo que te lo pasas muy bien. Era muy guay, muy guay. Sí, sí. Pues esa es mi lista. Faltaba algo de deporte, lo que hemos dicho. Y para aprovechar los dos mandos, joder, es que si no... Efectivamente. Sí. Muy bien. Joder, si macho, no siempre nos quedará el Carmageddon, pero eso no lo van a poner, no, aunque creo, lo pida. Nos hemos puesto, nos hemos hecho una cacho de consola ahí con... Mira, Final Fantasy VII. El Jumping Flash, el Rift Race Type 4, el Tekken 3, Wild Arms, Tony Hawk, Pandemonium, Gran Turismo, Silent Hill, Dino Crisis, son Metal Gear Solid, Crash Team Racing, Resident Evil, Nemesis, Rival School, Kurushi, madre mía, hay un montón de juegos, Tombi, el Final 9, que ese corto no es, el Castlevania Symphony of the Night, el Pro Evolution Soccer y el Driver, madre mía, ¿eh? Ahí tenemos. Ya con el Driver tengo ya para algún año. Por cierto, 100 euros para ir a... para toda la vida. Ahí exprimes el juego. En serio, tengo que hacer un gameplay con eso. Cédeme tu canal de Twitch un día. Que intentamos salir del garaje. 99 euros va a costar la bicha. Bueno, pues vamos, 20 juegos. Estos 20 juegos a lo mejor me valen la pena, Lo que pasa es que se van a ver como píxeles, como roca. Como roca, pero que es lo suyo, son de esa época. ¿Qué hacemos? Y el control. Más que nada el control. Desde esa época, ¿qué hacemos? ¿Qué es la vida? Ya, es la vida. Un juego es bueno cuando sale. Y cuando pasan años, si es bueno, sigue siendo bueno. Y aquí terminamos. Y ya está, y aquí terminamos. Y ya no han pasado muchas más cosas. Ahora vamos a decir de lo que estamos jugando. Anda. Ya. Pues eso, que esto ha ocurrido sin guión ni este. ¿A qué está jugando ahora, Kibon? Spider-Man. A ver, Spider-Man, que es verdad que no te está gustando. No mucho. ¿Eh? Que también como lo juega a ratos. No, pero es un juego perfecto para jugar a ratos. Vaya. Tienen misiones cortas y tal. Ya, eso sí. Está bien. Bueno, de momento no me está enganchando. Solo estás jugando a Spider-Man. Sí, solo estoy jugando a Spider-Man. Y al Chrono Trigger, cuando tengo tiempo. Qué jugazo, mucho. Lo que pasa es que yo estoy en un punto que necesito nivel. Porque y eso me fastidia un montón. Ya, a mí me jode mucho de porque tener que subir nivel. Yo es que lo jugué con ayuda, entonces me llevaban un poquito de la mano y sabía. O sea, lo jugué en directo en su día y la gente. Decían, farmea aquí. Un par de amigos me iban diciendo. Farmea aquí. Vete mejor, no vayas al final todavía, vete por aquí, que hay más misiones. Ah. Entonces vas a otras misiones, vas niño, subiendo niño. Nivel. Vas subiendo nivel sin querer, consigues armas especiales que no. Y ya está, está bien. Es pues un eso, muy buen juego. Muy eso juego. Es lo que estoy jugando. Chrono Trigger y Spider-Man, madre mía, dos bichos, ¿eh? Dos bichacos. Bichacos. Me ves hermosa. ¿Usted está? ¿A qué está jugando? ¿Si es que está usted jugando algo? Sí, sí, hombre, por supuesto. Estoy. He desempolvado mi Nintendo 3DS, que después de la reclusión, de la oposición, estaba la pobre ya con telarañas y todo, estaba jugando al Spider-Man ella. Y claro, me fueron regalando juegos a lo largo del año, entonces digo, pues hay que pasárselos. Hombre. Jeje, menos. Me regalaron el Picross 3D. ¿Qué diréis? Sí. ¿En serio, en Nevesu? Otro Picross, pues sí, otro Picross. Si te gusta, eso es... Madre mía, me he echado como 50 horas, le he echado al Picross, ¿eh? Me lo he pasado al 100% con las medallas. Ya son horas. Yo el del 3DS me gusta, pero quizá no tanto. Está bien, Nevesu. Uf, o sea, además perdón, el de la DS juego y no está mal. También además está mal. Este tiene con los amigos, desbloqueas más puzzles. Y es como, ahora necesito amigos que no tengo para poder desbloquear los puzzles. Que es como, no me lo quiero comprar, solo quiero hacer así, pasar el amigo y irme. Y ya está. ¿Y a qué más estoy jugando? Estoy jugando a Lady Layton. Porque no tengo suficiente puzzles con el Picross y empezar Lady Layton. Solo he jugado pero estoy desencantada con él. No sé por qué. Porque es que son casos individuales. No tiene una continuidad como los Layton anteriores. Entonces, cuando termino un caso, es como que se me olvida que tengo el juego y me cuesta volver a cogerlo otra vez porque en plan, ahora toca hacer otro caso distinto. Son casos que no tienen una conexión, que no tienen una historia intrínseca por dentro. Entonces, me cuesta retomarlo muchas veces. Vaya. Y al Overwatch. Y al Overwatch, que sé siempre. Que es realmente eso, es como respirar y Overwatch. El juego Millennium. El juego está bien. Yo soy el del Millennial y no está mal. También, pasa que hace mucho que no juego, pero... Millennial primera generación, eso es. Yo soy de la generación de Yoto. Overwatch, de vez en cuando sacan personajes nuevos. Yo hace que no juego... Tres personajes, creo. Por ahí. Más o menos. Sacaron a Doomfist. ¿Doomfist? Doomfist. Doomfist. Doomfist. Sacaban algo que se llama Doomfist. Y lo probé el día que salió. No me gusta. Y dejé de jugar. Ya toma poco. Y hasta hoy. Ya han sacado como dos más. O sea, sacan Moira. Ahora viene el evento de Halloween. Moira y el hámster, ¿no? Y Brillita. Oh, pues entonces joder. Cuatro. Cuatro personajes. Hace que no juego. Joder, esos tres ni los he tocado, tío. Pues el hámster yo creo que te puede gustar, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque es un hámster que para moverse se mete en una bola y va a toda pastilla. O sea, en plan, adiós. Y vas atropellando. Y eso, lo usas como una... Se llama Breaking Ball porque se engancha a sitios y lo puedes usar como una bola de demolición para tirar a la gente. Es muy loco. Suena interesante. Habrá que retomar el Overwatch. Yo estoy jugando... Bueno, ¿estás jugando algo más? Creo que así de primeras creo que no. Yo estoy jugando... Bueno, me terminé hace muy poquito el Horizon Zero Dawn de PlayStation 4. Muy chulo. Muy chulo. Es mundo abierto, pero lo que más mola la historia está bastante, bastante bien. Y... Eso, me he dado cuenta que ya he llegado a un momento de que necesito juegos un poco más cortos, no tan largos. Sí, porque no tengo tanto tiempo para jugar, entonces tardo mucho en pasarme los juegos. Luego, ¿y si no te quedas dormido? Si no me quedo dormido. Esta noche me paso tres juegos y vi 5 minutos después sobando. Luego, bueno, empecé ayer y me lo terminé porque es muy cortito. A Story About My Uncle es un juego... Es un poco raro porque es una especie de Walking Simulator, pero mezclado con plataformeo y puzzles de gravedad y física y tal. Perdón, de física no, de físicas. Y bastante guay. La historia, bueno, me esperaba bastante más historia. Me gustó, pero tampoco es para tanto. Suele estar muy baratito. Ahora van a haber ofertas de Halloween en Steam, así que podéis pillarlo, está muy bien. Y más cosas. He empezado Double Dragon Neon. No te rías, que está guay, joder, el duelo de la Mortal Kombat. Cada uno invierte su tiempo en lo que quiere, eso es así. Es un beat 'em up, es un yo contra el barrio, un brawler. Hecho así en tres dimensiones, tal. Pierde mucha gracia, o sea, me gustan más los Double Dragon antiguos. Bien. Pero este no está mal. Lo que pasa es que está como muy forzado el tema de que sea de los 80. Está súper forzadísimo. O sea, te coges un. Los poderes vienen en cassette. Entonces te coges el poder y cuando lees lo que hace el poder, te vas al menú de opciones y eliges a ver qué hace este poder. Suena una canción que es específica para ese poder mientras que lo está leyendo. Súper ochentera. Como escuchar ahí a Pat Benatar. Buah, o Bon Jovi. Buah. Mecano. A Mecano. Y estoy jugando. Espera, que tengo que ver el nombre. Espera. Y de vez en cuando ya en el móvil estoy jugando. Saca el casete. Saco el móvil y lo digo. Colorblind. Es un juego de Nitrom, creo que es de Nitrom Studios. Un plataformas en el que eres un ojo, un ojito con patas, que tiene que salvar a otro ojito con patas, ¿vale? Y ves en blanco y negro, colorblind, o sea, ves en blanco y negro. Y algunas plataformas son de colores, entonces tienes que coger ese color para poder ver esas plataformas y poder subirte en ellas. Y algunos enemigos también son de ese color, también lo aparecen. Tiene una mecánica muy chula que de colores para ver ciertas cosas, mezclar colores para ver unas plataformas. Está muy bien. Chulo. No sé si me he explicado bien, pero... Tomamos nota. Pero muy bien. Sí. Colorblind, gratuito. Ahí en... Que no te lo tienes que bajar de nivel. Es que últimamente juego mucho al móvil por cosas de la vida. Va mucho a los años. ¿Probaste el Atomas? ¿O lo desinstalaste? No, tengo. Y Atomas, pero es que no cuento como que estoy jugando a Atomas, porque es como un juego infinito. Sí. Atomas es un juego de unir colores realmente. Como yo con el driver. El juego consiste en lanzar aros. Es un juego de unir colores, de puzzles, del típico puzzle de unir colores. Pero que en este caso son pues unes el nitrógeno con el nitrógeno y te sale oxígeno. Entonces... Tienes que hacer la tabla periódica. Está bien, ostras. Está bien. Lo que pasa es que es complicado. Está bien. Y eso, pues, así estoy jugando. Eso estamos jugando. ¿Qué más queréis? ¿Qué, ya está? ¿Ya está? Ya hemos hablado un montón. Estamos un montón de programas ya, hombre. Venga ya. Está bien, ya, hombre, estoy hablando. Tanto hablar nosotros. Vamos a ver qué dice la gente. Eso, venga. Tú también opinas. Sí, señor, estoy grabando. ¿Está grabando? Estoy grabando, no te preocupes. Esta gente que se preocupa, no. Yo no veo ahí eso grabar. Que está grabando, no te preocupes. Si estáis escuchando esto, ¿quién está? Es que está grabando. ¿Quién está al mando de la nave pues hoy? Pues por eso, Nacho Cano. Está grabando, no te preocupes. Le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter. Por cierto, podéis seguirnos en arroba en melmac.com, no, arroba en melmac en Twitter. Y ahí de vez en cuando pues hacemos preguntas, decimos, ayudadnos con el siguiente programa. Y pues con el hashtag, que digamos, no. Por cierto, poned el hashtag, ¿por qué la gente no pone el hashtag? Leñe. Sin hashtag es muy difícil encontrar los tweets. Joder. Y pues eso, les preguntamos, como hacía mucho que no nos veíamos, ni nos escuchábamos ni nada, no. Les dijimos que tras todo este tiempo sin hacer programa... Que eso, os hemos echado de menos. Y eso, simplemente les preguntamos, ¿qué tal os ha ido? La vida. ¿Cómo os va? Como dos viejos amigos que se reencuentran. ¿No es bonito? Precioso. Es como aquel niño que se reencuentra con el que le daba los cromos de mayor. Los cromos. ¿Tú a ese señor qué le dirías ahora? Gracias. Eran gratis. Gracias por los cromos, señor. Y como por ejemplo, no sé... ¿Empiezo yo? Sí, venga, empiezo. Nuestro querido amigo Miki Alunizado, que ha sobrevivido a la experiencia de la canela caducada, nos dice, en esta larga espera estuve trabajando y descansando. Muy compatible eso, trabajar y descansar. Sí. Ahora mismo estoy aprovechando los últimos días de vacaciones, poniéndome el día con el ocio, series, películas, eso sí. La gana de volver a escucharos, infinitas. Guau. ¿Descansando y trabajando a la vez o...? Descansando primero... Y luego trabajando ya, y luego casi descansando. Verano. Es casi verano. Sí, verano. Ha sido verano. Entre medias ha habido verano. y está aprovechando ahora los últimos días de vacaciones para ponerse al día con series. ¿No nos ha dicho cuáles? Yo, por cierto, para seguir series, yo tengo una aplicación. Es que yo sigo tantas series que... Yo tengo un blog de notas. Yo necesito una aplicación que me diga por qué capítulo voy, cuándo va a salir el siguiente capítulo. Para eso hay unas pastillas, para acordarse de las cosas. Andy. No hace falta... Pero tú lo has dicho no hace antes, falta aplicaciones. Que nos hacemos mayores. Entonces, sí, pero... ¿Sabes lo bonito? Que me ha dicho que hoy hay capítulo de Doctor Who, oh, que es una serie que sigo. Y hacía mucho que no veía ninguna. Bueno, hace poco vi uno. Bueno, y tengo muchas ganas de verlo, hablando de series. Pues ya me dirás. Y nada. Nada más y nada menos. Vertedero del vertedero sótano nos dice: yo estoy esperando con ansias, sí, en plural, vuestra vuelta, porque pintar figuritas y jugar al ordenador sin escucharos no es lo mismo. Pues aquí estamos. A pintar, que, amigo. Espero que no te salgas. No te salgas, no te salgas de la línea. No te salgas de la línea, ten cuidado. Que por cierto, a ver si llamamos ya. Le llamamos para que nos hable de cómics. Sí, porque vertedero sótano sabe mucho de cómic. María, sabe que nos enseñase un poco. Porque yo me sacas de Watchmen y a pintar figuras también. A eso y a pintar figuras. Pintar figuras, por cierto. Yo una vez, o sea, tuve una época con mi grupo de amigos que comprábamos figuritas del Warhammer con la idea de, venga, las pintamos, nos hacemos unos campos de batalla y luego ya empezamos a jugar a saco. Pinté tres figuras. Y muchas me parecen. Me gustaban. Y muchas me parecen. Molaba mucho pintarlas porque era muy guay, la verdad. Pero madre mía, es un hobby muy dedicado, requiere mucha dedicación. Pues muy bien. Nada, a ver, que pinte de figuritas. Bueno. Ánimo, vertedero sótano. Un besito desde Melmac. @goniker nos dice: echándoos mucho de menos, le ha pasado este tiempo echándonos mucho de menos, ahora que tengo que estar centrado las 24 horas del día en cuidar de una persona que tiene la fastidiosa enfermedad que empieza por C, incluso me volví a escuchar algunos programas antiguos, hacéis reír y eso siempre ayuda. Oye, mucho ánimo, mucho ánimo, de mucho aquí. Ánimo, no, y que un abrazo, todo salga bien y que todo vaya bien, ojalá, y eso, mucha fuerza, Goniker. Nosotros por lo menos hemos vuelto a ver si lo hacemos más llevadero esto. Un abrazo. @ChristySpain, me suena de algo. Es mi mujer. ¿Qué es mi esposa? La casualidad. Es mi esposa. Han estado bien. Han estado tanto tiempo desaparecidos que me ha dado tiempo a casarme. Imagino que será contigo. Hombre, sí. La historia concuerda. Y disfrutar de dos vacaciones. Ganas de ir lo nuevo de vuelta a Melmac. Concuerda tu historia con la suya. Concuerda, ¿no? Sí. Bien. Dos vacaciones. Es que hemos estado mucho tiempo fuera. Sí. Joder, el programa. Ya ves. Dos vacaciones. Un besito muy grande, Chris Spain. Madre mía, dos vacaciones, ¿eh? Ni una ni dos. Buena esa. Claro, hay que tener en cuenta que tuvimos la luna de miel y luego las vacaciones de verano. Qué tío, la virgen. Qué bien vivo. Joder, a ver, qué bien te lo montas. Y nuestro querido y amado Mirdum. Nada más que añadir. No, señoría. ¿Cómo se llama? ¿Kibo? ¿Cómo es? Mastredun. Saurus. Mastredun Saurus. Total. Que Mirdum nos dice: hola, Melmaquianos, ¿qué tal estáis? Yo bien. Pues yo me alegro bien, mucho. Bien, Mirdum, oye, bien. De momento ha empezado como una carta canónica. O sea, perfecto. Bien, totalmente. Stop. En estos 7 meses ahí, me ha dado tiempo de terminar mi segundo grado superior. Enhorabuena, su Mirdum. Su segundo grado, ¿eh? Enhorabuena, dos grados, más o menos. Y si estamos ya, cuidado con el tercer grado chungo. O sea, que si dejamos de hacer programas, se saca otro. O sea, la gente saca carreras. Le da por estudiar. Pues a lo mejor somos una mala influencia. Dice, creo que he tenido suficiente con dos, me planto. Bueno. Blackjack, ahí ya, aparte. Por suerte, estoy de becario en la empresa donde hice las prácticas y ahora me va bien. La gente del trabajo es maja y estoy convencido de que algunos van a ser buenos amigos. Qué bonito. Pues yo me alegro muchísimo de eso. Dice, y además me he vuelto a viciar al World of Warcraft. Incomodado. Así como dato. Os he echado mucho de menos, hermosos. Me alegro de volver a escucharos. Hashtag Eligueron is coming. Eligueron is coming. Me da miedo ir a Eligueron. Tenemos que ir a Eligueron. Hay que organizar irnos los tres a Eligueron. Me da mucho miedo. Que sí, hombre. Yo ahora que sé dónde está, igual hasta me toca dar clase allí, ¿sabes? Hay mucha luminaria allí. Mucha luminaria. Que hay una cosa que dice que está en una empresa y que la gente del trabajo es maja y que se van a hacer buenos amigos. Qué importante es llevarte bien con tus compañeros de trabajo. Sí. Te hace el día a día más llevadero. Sí, porque generalmente en el trabajo lo pasas de mierda, generalmente. Y el único apoyo que tienes son tus compañeros. Yo tengo grandes compañeros, gracias a Thor. O a Hulk. Gracias a Odín. ¿Tienen un hijo, Hulk y Thor? Gracias a Zeus. A Jehová. A Jehová. A Kaito. Ojo. El dios Kaito. No, el Kaito era un dios. No. No, era un señor. No, hombre. Kami-sama. Que era el rey de Dragon Ball. O sea, el dios de Dragon Ball. No era ese. Era Kami-sama, ¿no? ¿No? Sí, puede ser. Oye, no lo escondas más. Afróntalo. Eres una persona friki. Pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Enciclociencia. ¿Cómo se llama esta sección? ¡Ay! La enciclociencia. ¡Vuelve la ciencia! Ha vuelto. Vuelve el dolor. Vuelve el dolor. Pues hoy la enciclociencia no voy a hablar. No voy a contaros nada científico. Pues me parece fatal. No voy a enseñaros nada nuevo realmente. Pues bueno, hasta aquí enciclociencia. Pero voy a hablar de cosas. No pares. Pues es que, claro, hemos estado mucho tiempo sin hacer programa. Y la ciencia ha parado en este tiempo. Y claro, la ciencia no, todo lo contrario. Se ha puesto ahí non-stop. Entonces, me he metido en otro proyecto. Porque yo quiero mucho. ¿Nos han puesto los cuernos con otro? Que se va con cadenas de radio importantes. Sí, de hecho, a raíz de esto se fue cadena de radio. ¿Eh? Para que veas. Esto dice mucho de Melmac. Sí. Estamos bajo... Vamos, fatal. Total, lo que os estaba comentando. El mes pasado fui a un evento llamado Escenio Bilbao. Ajá. Que montamos con la organización en la que estoy, que se llama Escenio. Tu nombre es lo más chulo del mundo. ¿Por qué se llama Escenio? Claro, se llama Escenio porque nos gustó la palabra. Y punto. Bonita, y punto. ¿Por qué todo? Qué manía, macho. ¿Por qué podcast? Un saludo. Porque tengo una mente científica. Me pregunto los porqués, perdón. No, eres un tiquismiquis. Porque anda. Te parece bien los porqués cuando te parecen bien. Total, a lo que iba. Que desde marzo estuvimos montando el evento de Escenio, que fue el mes pasado. Ajá. Y os voy a contar un poquillo lo que es Escenio para daros la turra. Cuéntanos. Sí, y así, y animar a la gente para que se apunte a próximos eventos. Para que se apunte o para que nos vea. Porque, la próxima vez. Sin decirnos cuál, ¿va a haber evento próximamente? Probablemente. Vale, pues ya está, all right. Es probable que haya evento, aún no sé cuándo, pero... Lo habrá. Habrá. Total, Escenio, ¿qué porras es Escenio, no? Así como para empezar, sí. Estaría bien, ¿no? Pues, ¿cómo podemos definir Escenio? Escenio es... como un lo toro. Que no es, lo que no es marrón... Lo que no es marrón. El del hormiguero. Lo que no es marrón. Del hormiguero. Lo que hace marrón el hormiguero, pero al revés. Budista. Por eso no. Pero es que no he entendido el concepto, la referencia. Lo que no es marrón. Lo que no es marrón, pero del color. No, el del hormiguero. No, el del hormiguero. Claro, claro. O sea, iba bien encaminado. Claro, el del hormiguero. Eso no lo hacemos. Somos una comunidad de ciencia creativa. O sea, ¿me estás diciendo que marrón no hace ciencia? Marrón hace experimentos que le preparan. Pero ¡que no salga marrón! Hoy ha venido a divertirse a Melmac. Entra marrón ahora y me cago, ¿eh? En plan, la verdad, como... El marrón lo tengo yo encima. Sí, sí. Perdona por la interrupción. Te rayas. Eso, sí, es lo contrario a marrón. ¿A qué te refieres? A ver, nosotros el problema que un problema que llevamos desde hace es que los eventos científicos solamente va gente que le gusta la ciencia. Y eso pues está regular. Porque hay mucha gente que no sabe que le gusta la ciencia. Entonces, ¿cómo llegas a esa gente? ¿Cómo llegaréis vosotros a esa gente? Por ejemplo, yo no descubrí que me gustaban las matemáticas hasta que no tuve un buen profesor que me enseñó a que me gustasen las matemáticas. Muy importante la gente que te... Pues lo mismo, pero con la ciencia. O sea, un grupo de divulgadores que te expliquen bien qué es la ciencia o de una forma atrayente para que te empiece a gustar la ciencia y te preocupes por ello. Claro, está bien la propuesta. De forma atrayente. ¿Qué es de forma atrayente? ¿Tengo que vestirme sexy para que te guste la ciencia? Sea de interés popular. Albert Einstein ganaría mucho. Tenía su puntilla. Bata, ¿eh? Porque todos lleváis bata, supongo. No. Hombre, claro. Muy importante. Ay. Pues no, hombre, supongo que sí. No, de una forma amena, de una forma que sea divertido. O sea, ¿cómo haces divertido la ciencia? Con experimentos en plan marrón. Pues eso es lo que hacemos en Escenio. Pues hay gente que se dedica a todo. Gente que hace podcast, gente que hace vídeos en YouTube, gente que hace espectáculos de magia, gente que hace monólogos. ¿Blogs? ¿Blogs escritos? Blogs con escritos también. Son los que menos, porque realmente ese tipo de ciencia la hay en todas partes. Blogs escritos, gente en Twitter escribiendo sobre ciencia, hay muchísimos. Uh-huh. Pero es verdad que una persona que de primeras no le interesa la ciencia, no va a entrar en un blog a leerse un tocho de post sobre la manipulación genética de, yo qué sé, del algodón. Hombre, tú escribiste un post que estuvo muy bien, que intentabas enseñar algo de biología partiendo de Pokémon. Entonces, es como un anzuelo muy bonito. Claro, pero en formato escrito a la gente como que le da pereza. Sí, hombre, por supuesto. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues te haces un blog la peli. Los libros son para los pobres que no pueden ir al cine. Un blog, es un blog ya. Vamos. Claro, para eso tienes que intentar hablar su idioma. Y tan simple como eso. Si tú hablas el idioma que habla la gente, pues verá eso como algo normal. Nosotros lo que estamos intentando es normalizar el papel del científico y que la gente vea que los científicos no son gente que son megalistas, que son en plan que están por encima del resto de seres humanos. Los científicos son personas como tú, como yo, como mi padre, como el barrendero. El barrendero puede ser tranquilamente ingeniero industrial, ¿sabes? Y no pasa nada. Y tiene su vida, porque no le ha ido bien en el mundo de la ciencia y se tiene que meter a barrendero. Pero él sabe mogollón de ingeniería industrial. Entonces, más o menos, eso es lo que andamos haciendo. O sea, Escenio intenta acercar la ciencia de una forma amena mediante el lenguaje que todos utilizamos, como videoblogs, canciones, incluso, podcast, como hay podcast muy buenos. Hay uno que se llama Perdidos en Melmac, buenísimo, que tiene una sección de ciencia. Reciclociencia. Buenísima. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es una forma de llevar la ciencia a la gente. Es un ejemplo brutal. De hecho, a ver si algún día traigo alguno de los podcasts de Escenio para que cuenten ellas también sus cosillas. ¿Hay alguno que hable de dinosaurios? Por favor. Sí, ¿alguno hay de dinosaurios? Pues podríamos hablar algún día con ellos. Estamos aquí a hablar cara a cara. Y hacer un top de mejores dinosaurios. Un cara a cara. Desde el 2 hasta abajo. Exacto. O sea, porque el 1 siempre va a ser más alto. Eso es así. El que más yo hablaré con mis amigos de los Dinobusters. El que más salta. Dinobusters, un podcast de dinosaurios. Estáis invitados. Estáis invitados cuando queréis. Pero con una condición. Con una condición. El mosasauro. Al primero que me diga. En este programa, el mosasauro es un dinosaurio. En esta nave, el mosasauro es el mejor dinosaurio. Exacto. Y no nos vale la ciencia. Aquí sí que no vale la ciencia. Y yo tengo el poder y bajo los micros a quien diga lo contrario. Efectivamente. Aquí madre esto mía. Es una dictadura de. Mira, verás, Nevesu, di que el mosasaurio no es un dinosaurio. Mosasaurio. ¿Ves? Bajo el volumen. Bajo el volumen y no se lo oye. Ya está, no pasa nada. Ya está. Es lo que hay. Total, que una vez al año, desde hace un par de años, estamos reuniéndonos en Bilbao para hacer un espectáculo. Uh-huh. Básicamente, o sea, un espectáculo con todas las letras. De hecho, con su escenario y todo. Sí, con su escenario, su streaming para vernos en directo, la gente que no pudiera ir a Bilbao y todo. Madre mía, acaba de pasar la nave de Sebulba. De Sebulba, el de Star Wars. Madre mía, la virgen. Madre mía, hermoso. Una vez al año en Bilbao hacéis Escenio Bilbao, que es un espectáculo con pero en plan teatro. Tenemos de todo. Mira, este año, por ejemplo, de hecho este año ha sido muy divertido porque hemos hecho todas las actividades de mañana. Hubo un Pictionary científico, por ejemplo, ¿y qué? Que bueno, coges un concepto científico y la otra persona pues lo tiene que dibujar y adivinarla. Uh-huh. Un Pictionary, lo que pasa es que en vez de ponerte, yo qué sé, dormir, pues te pone fotosíntesis. Ahora dibuja tú la fotosíntesis. Ostras. Para que lo adivine otro. Dibuja dignidad. Dignidad. No, pero yo qué sé, hipotenusa. Es fácil de dibujar, ¿eh? Esa fácil. Esa facilita. Porque es así, la gente se lo pasó muy bien. También hubo un concurso de monólogos científicos que hablaron de todo. A mí uno que más me gustó fue el de un colega, Pablo, que habló sobre cuidados parentales, porque él tiene una hija desde hace poco y se acuerda de los cuidados parentales de otros animales y que en el fondo el ser humano no lo tiene tan mal, ¿sabes? Para cuidar de su prole. Comparado con otros bichos. No, tampoco me puedo quejar. No. Claro, ¿sabes? Dice, bueno, podría ser peor. Podría ser una rana. ¿Una rana? Una rana toro. ¿Una rana toro? ¿Qué la pasa a la rana toro? Creo que es la rana toro. No me acuerdo. He visto un vídeo de un sapo. Poniendo. ¡Qué asco del vídeo! Poniendo un. He visto un vídeo de un sapo. Simplemente para los que nos están escuchando, si ponéis haciendo, en Twitter. Haciendo popó. Si ponéis en Twitter, sapo cagando. Sapo cagando. Ya está, no hay más. Madre mía, ¿eh? No deja lugar a la imaginación. ¡Joder, la Virgen, Dios! No, la verdad es que no. Vaya zurullo. Pues. Pero bueno, que yo qué sé, todo el mundo cagamos, ¿no? Pero eso ya es de proporcionado. Es en fin. De la rana toro, me he confundido. El sapo de Surinam. Bueno. El sapo de Surinam, lo que pasa. Pero lejos todavía. Peor me lo pones. Sí, sí. El de Surinam. Pues, el sapo de Surinam, lo que le pasa es que las crías, como que los huevos los tiene como en la epidermis, ¿sabes? Ajá. En la piel. Entonces las crías, cuando nacen, rompen la piel de la madre y salen de la espalda de la madre en plan... ¡pah! Madre mía, como un gremlin. La revienta. Como un gremlin. O sea, que muere la madre. Pero vamos, se queda un poco... No, pero se queda tocadilla. Spoiler. Spoiler, duele. Madre mía. Pues como la mantis. Sí, entonces hubo el monólogo científico que estuvo muy bien. ¿Qué más hicimos después? Luego hubo el espectáculo de podcast. Se hizo un podcast en directo. Uh-huh. Así que podemos ir. El próximo año podemos ir nosotros. Pero habría que hablar de ciencia. Si nos invitan. Habría que prepararse algo de ciencia. Preparamos una de ciencia de videojuegos. No, pero esto es muy fácil. Repartimos cartulinas que pongan algo. Tenéis que decir algo de ciencia y leemos. Y leemos. Sí. En plan, sí, yo lo veo. Y ya está. Sí, yo lo veo. Me apunto al próximo Cine Bilbao. Bien. Que nos llamen. Nos salen solos. Y por pues último, así, además, si es hablar de ciencia, claro. ¿Quién mejor que tú que yo? Claro. Expertos en la materia. Tenemos una nave espacial. Es verdad, y mira. Y va sola. Además, que no va... No veas cómo galopa y corta el viento. Y ya terminamos con el espectáculo de YouTube, que era realmente uno de los platos fuertes. Porque tuvimos un tabú. Hubo gente que tuvo que hacer... Te ponían una palabra, un concepto científico con unas palabras que no podía decir. Y salieron cosas muy chulas. Uno, por ejemplo, tuvo que adivinar la palabra ciencia. Hostia. Y tenía que explicar la palabra ciencia sin decir una serie de palabras. Y dijo, no se hace sola, hay que hacerla. Pero es que son muy específicos, que eso... No, pero es que la otra le respondió, la tesis. Oh. En la ciencia, y nos hizo muchas gracias, pues son tonterías. ¿Qué más cosas hicimos? Hubo un directo respondiendo preguntas de la gente, cogimos a los youtubers que tenían más suscriptores para que eso tuviera un poquillo de chicha, y le fueron porque haciendo preguntas. Entre la gente que sois en Escenio, por ejemplo, dime algunos nombres. Pues mira, Nevesu, por favor, la más importante, Nevesu, que estuvo en la COPE hace poco. Sí, ¿verdad? La Javier Santaolalla. Qué guapo es, ¿eh? Que es, madre mía, ¿eh? Es un... ¿Y Quantum Cristo? Fracture está... ¿Qué voz, eh? Oh, y un millón listo de suscriptores tiene ya, ¿eh? Y qué listo, loco, ¿eh? Hablando de la ciencia. ¡Fua! ¡Qué ojazos! Qué más, la gata de Rödinger. Es que me gusta hablar de cuando dicen científicos, lo guapos que son. Ah, mira. Muy bien. ¡Qué guapa, eh! Cada uno preciosa, con su manía. ¡Fua! ¿Qué bata tiene, eh? Dios, y todos, ¿Qué bata? ¿Qué bata tiene? Es que... Con su hueco para los bolis. Con su hueco para los bolis. Los científicos es como los mecánicos. No, pero... ¿Tienen que llevar mono? Pues los científicos tienen que llevar bata. Sí. Si no, se manchan de ciencia. Claro, la ciencia... Es que la ciencia guarrona que no veas. Ojo, ya te digo. La gata de Schrödinger. La gata de Schrödinger puede ser esta chica que hizo un vídeo de era un poco de cotilleo, realmente. Porque era, hablaba de dos bloggers que tienen una tienda de pseudociencia. Entonces, las chamanas modernas. Engañando a la gente. Porque, claro, son influencers. Entonces, claro, influyen, pero influyen mal. Para mal. Las locas llenas. ¿Es esa chica? Pues sí, la de las chamanas modernas. Vale, sí. Pues es, mola mucho. Tiene, a ver, se mete unos berenjenales. Ahora ha hecho uno con Greenpeace. ¿Uno con? Greenpeace. Con Greenpeace. Es que le mete el cuello a todo el mundo. ¿Metiéndose con Greenpeace? Ojo, ¿eh? ¿Pero Greenpeace no son los buenos? ¿Pero a dónde hemos llegado? Igual, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda? Pues igual no. ¿Qué nos ¿Pero a dónde estamos llegando? ¿Quién nos dirige? Venga ya. ¿Quién nos dirige? ¿Quién? Pero bueno. ¿Quién nos dirige? ¿Y qué más hicimos? Ah, bueno, y hicimos un musical. ¡Uy! Terminamos el espectáculo con un musical. Hablando de la historia de la ciencia. Para terminar muy arriba, ¿eh? Como una peli de Disney. Terminamos con un flashbuff de todo Bilbao. Pero y musical, o sea, hablando de ciencia también. Todo esto, o sea, yo me imagino, todo esto que estamos hablando, todo de ciencia. Sí, sí, de hecho el musical era la historia de la ciencia. ¿Tienes de Disney? Con canciones de Disney, he dicho. Sí, pero que se está cortando un poquito. Vale. Cogimos canciones de Disney. La primera, por ejemplo, cogimos la canción de Kefestín, uh-huh, de La Bella y la Bestia. Y Kefestín, cuando hablamos del Neolítico, cuando ya la agricultura, ya claro, se inventó la agricultura. Entonces, Homo sapiens soy por fin, ya no tengo que cazar. Homo sapiens soy por fin. Hostia, mola mucho. Hostia. Por favor, gira. El problema es que no han subido todavía a la ITV, no han subido el espectáculo, porque es que el musical era para verlo. Ya sabemos quién va a sustituir al Rey León en Madrid. ¿Y en qué lugar de Bilbao lo hicisteis? Fue en el Paraninfo. No me acuerdo cómo se llamaba el sitio. En el Paraninfo. Paraninfo, sí, en general. Ah, es que está al lado del Guggenheim. Es que era el sitio que estaba. Es un Paraninfo que era al lado del Guggenheim. Idílico. Los edificios ahí, que hay allí donde se hace Naucas, pues el edificio de al lado. Y además, ¿era a la vez que Naucas? Sí, fue al día siguiente de Naucas. Hostia, Pedrín. Hostia, eso es como si... Hostia, eso es como si juega el Alcorcón contra el Getafe después de un Madrid Barça. Sí, algo así. Porque Naucas es la hostia. Sí. Pero oye, está bien, o sea, me mola que haya oferta en este tipo de eventos, porque pues sí, es que no hay casi oferta de eventos científicos, y no hay, sobre todo, dirigidos a gente que no sea científica, ¿sabes? Y es lo que no hay. Claro, porque Naucas, yo lo he dicho siempre, Naucas ya para gente que ya le mola ese tema, porque vale que son charlas de 10 minutos, pero son charlas que tienes que sentar allí. No es lo mismo que un concurso, que te lo ves. Por ejemplo, el año pasado hicieron un concurso de hacer el cubo de Rubik, a ver que lo hacía más rápido. Uf. Es una chorrada, pero te quedas viéndolo, porque la gente lo hace muy rápido. Ya, la hostia. ¿Y tenéis pensado hacerlo en alguno? O sea, está una vez al año se hace en Bilbao, pero ¿no tenéis pensado hacerlo, si se puede, obviamente a lo mejor es que no se puede, en más sitios en España? En plan, pues Bilbao, el mes siguiente en Valencia y el mes siguiente en Sevilla. Pues nos gustaría, lo que pasa es lo de siempre, los dineros. Claro. Tenemos que encontrar financiación. Una vez que tengamos financiación ya podemos hacer eso, porque claro, yo lo puedo montar aquí en Sevilla, pero yo tengo que pagar a que la gente venga a hacer el show, porque ellos no van a venir con su dinero, claro, a trabajar gratis. Porque el evento, ¿cuánto costaba entrar al evento? Gratis. La entrada era gratuita. Es que así, tú imagínate. Así da gusto. Así ganar dinero es complicado. Muy difícil. Así es complicado. ¿Eh? Claro. El fútbol, hombre, el fútbol no te lo ponen gratis. No, no, y no. Y se no llena, hijos de puta. Uy. ¿Juego? ¡Hola, hola! Se me ha acabado. Mete festa ahí. Ponerle un pitido a ese hombre. Un pitido. Por favor. Un ladrido ahí. Ay. Pero sí, nosotros intentamos siempre que la entrada sea gratuita a cualquier espectáculo que se haga. No por nada, sino porque ya cuesta que la gente venga a un espectáculo científico. Imagínate si encima le cobro la entrada. Me dice, ¿qué dices? Flipada. Ya, ya. ¿Y cómo se está financiando hasta ahora? ¿Cómo se está financiando esto? Pues ahora mismo la universidad en la que está... ¿El qué, perdón? La Universidad del País Vasco, en la que está ahora... claro, manejando. Por eso se hace en Bilbao. Ya, claro. O sea, supongo que... Pero vamos, tenemos... Hay gente ya... Hay esceniers, que lo, me gusta llamarlo esceniers porque, porque da rabia llamarlos así. Lo hago a propósito. Esceniers. Hay miembros de Escenio que están trabajando para llevar el formato a otros sitios, que están currando de una forma brutal. Y que están haciendo lo posible y lo imposible para conseguir financiación de donde haga falta, aunque sea haciendo un crowdfunding, para llevar el evento, o yo qué sé, creo que no me acuerdo dónde están mirando sitios, pero va a haber, no va a ser solo Bilbao, va a haber en más sitios de España. Aún no sé cuándo, aún no sé dónde, Madrid, pero va a haberlos. Pero vamos, se está ahí fraguando. Se está gestando. Está cociéndose. Bien, sí. Mola. Aún somos muy jovencitos y tenemos 2 años de edad. Pues está bien saber. ¿Tienes alguna web o algo así? Sí, escenio.com. Pues ya está. ¿En Twitter hay alguna cuenta? Lo pondremos ahí en ciencia escenio, @ciencia escenio es Twitter. Lo bueno de la web es que no te hace falta estar suscrito a todos los youtubers de ciencia, porque tú entras allí y están todos los vídeos. ¿Y página en Facebook o algo así? Pues en Facebook no sé si habrá, porque hace años que no abro Facebook, pero estará también escenio. En Fotoblog. También hay que llegar a la gente mayor. En Fotoblog. Fíjate que tú y yo somos mayores y no usamos Facebook. Fotolog, sería la hostia. Sí. Fotolog sería Geocities, ¿no? Claro. En Geocities. Alojado en... ¿No? Supongo que en Facebook, si hubiese, con que busques Escenio, con Cine al principio, S-C-E-N-I-O, Escenio, supongo lo buscas, que algo tú lo pones en Google, Escenio, y ya te sale todo. Pues ya sabéis, gente, si os interesa la ciencia mínimamente o queréis saber por qué hay gente a la que le gusta tanto la ciencia, ¿qué liberan? Pues Escenio está... ¿Qué liberan? Pues ahí tenéis currando un, para ello. Un Escenio. Este ciclo ciencia ha sido un poco... Spam. Informativa. No, más que spam, no. Ha sido un poco entrevista. Sí. Siempre es bueno. Un poco entrevista. A lo mejor la gente no sabe que existen este tipo de cosas. Ya sabes. Y además en Escenio está nuestra compañera Nevesu. O sea, ¿qué más, más se puede coordinadora, pedir? Coordinadora de YouTube. Ojo, que es la coordinadora. La ha tocado pringar. YouTube coordinator. Sí. Porque suena muy bien eso. De soy coordinador. Eso lo pones en LinkedIn y me flipas. Me toca pringar. Sí, o sea, sí. Hay que buscar... Te toca. Si lo pones en LinkedIn... Queda bien. Coordinator YouTubers. Sí. Coordino YouTubers. Está bien. Gente, echarles una visitilla a Escenio. Sí. Me cago en la mar. Y a lo mejor incluso puede que nos veamos en Escenio en futuros shows. Eventos. Chan. Aunque no somos muy de ciencia, pero no pasa nada. Ciencia ficción. Sí, podemos. Ciencia ficción. Ciencia ficción, que es la ciencia más importante. La ciencia más loca. Claro. La ciencia básica de todas las demás. La ciencia ficción, joder. Sí, ¿llamo a Marrón o qué? Llamamos a Marrón, venga. ¡Que entre Marrón! Entre Marrón. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. ¿Se sigue grabando esto? Se sigue grabando. Es que... Si todo ha ido mesa bien... Mesa nueva. Vida nueva. Esto es... Si todo ha ido bien, se ha escuchado el programa. Y si todo ha ido mal, pues... Otros siete meses sin programa. Ya, todo a poco. Yo prometo... Antes, ya estamos terminando el programa. Yo prometo que el siguiente... No vamos a tardar 7 meses. No. Espero. No, hombre, no. 15 días. 15 días, más o menos. Bueno, un mes. Mes y medio. Halloween, no, sí, yo creo que algo habrá. Nuestro típico especial de Halloween, como el de los Simpsons, esto ya está diciendo. Sí, es la casa del terror del exacto, de Melmac. El árbol del terror de Melmac. Que, oye, no está mal el programa, ¿no? Está bien. Está un refrito. Entretenido. Un refrito. Ha sido facilito de hacer. Un refrito. Refrito, pues sí. El siguiente de Halloween, noticias. Luego recomendaciones navideñas. Esto ya está hecho. Luego lo que viene en 2019. Que ya encantaría. Y en marzo, pues Semana Santa y ya está. ¿Qué más queremos? Y ya terminamos. Si se hacen solo los programas. Haceos podcaster, chavales. Sí, claro. Es buenísimo. Y se gana un montón de dinero. Y lo que no cuentan. Lo que hay que montar. Y montar la mesa y probar dos horas. Hazle una foto a la mesa, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Hay que hacerle una foto, esto se lo voy a explicar a los oyentes, para ver cómo está configurado todo. Que luego se pierde. Para luego hacerlo igual. Como lágrimas en la lluvia. Como si no se pierde. Y hay que estar otras dos horas preparando el programa. La liamos, perdón. Que, pues hasta aquí el programa, ¿eh? Ya podéis comentarnos en iVoox. Ya sabéis que en iVoox tenemos... Comentarios. Una zona donde se puede comentar. Y nada, y en Twitter. Y seguirnos en Twitter. @melmac. Lo más importante es la web. perdidosenmelmac.com. ¿Por qué es lo más importante? Porque ahí están todos los programas, ahí de vez en cuando pues, muy escribimos alguna cosa. Si hay alguna noticia que nos gusta, la ponemos. Y si no, pues... Por cierto, íbamos a ir al Game Week. Íbamos a ir. Pero nos han invitado, por lo tanto. Ah, pues entonces ¿qué sabes qué pasa? Que hay categoría para youtuber, para influencer, pero no, para podcast. Para podcast, claro, es que no, no puedes contabilizar unas visitas de un podcast con las de un canal de YouTube. Es que es imposible. O sea, imposible. No, pues... Ya, pero bueno. La divulgación no es la misma. Pues eso, podéis encontrarnos en perdidosenmelmac.com. Y hasta aquí mi... Tu quejita. Sí. La quejita. Nada más. Nos podéis escribir a un email a la vieja usanza, ¿eh? Como un Emilio. Sí, un Emilio. Como en los 90. Fíjate. A perdidosenmelmac@gmail.com y ahí nos podéis poner lo que queráis. Como, por ejemplo, nos escribieron de Radio Kit Córdoba. Sí. Y nos dijeron, oye, tenemos una radio, FM. Una emisora FM. Que no es la COPE, pero oye. Que así, independiente, y nos importa, no ganamos nada con ella. ¿Os importa poner nuestro, si ponemos vuestro programa? Dijimos, adelante, ponedlo. Si eso no tiene lucro, adelante. Pues nos podéis escuchar en Radio Kit Córdoba, si estáis en Córdoba. En Radio Podcastellano, también formamos parte de Radio Podcastellano. Y si da la casualidad de que hay alguna persona de Córdoba que nos escucha por la radio de verdad, por favor, que nos lo diga. O sea, que nos mande un audio de ese momento. Si nos escucháis por FM, de verdad, de verdad, un email a perdidosenmelmac@gmail.com o un Twitter @elmelmac y nos escribís, os escucho por analógico. Eso es bonito, ¿eh? Joder, la hostia. Pues mismo cable que lleva eso. Eso lleva un cable gordo así con todo el sonido. No veas cómo emite ondas eso. Bueno. ¿Cómo emite ondas? Y eso los tenéis en iVoox y iTunes. Y ¿por qué digo iVoox y iTunes? No lo sé, es una gilipollez. No sería iTunes y esto la ciencia no puede explicarlo, ¿verdad? No, iVoox y iTunes. ¿Spiderman? Wolverine. ¿Lo y el Telegram también. Bruno Díaz. Bueno, nos recuerda a Nevesu el Telegram. Tenemos un grupo de Telegram. Ah, tenemos un grupo de Telegram. Gracias. El grupo de Telegram. Explícanos, Nevesu. Claro. Tenemos, pues que para la gente guay que en vez de usar WhatsApp usa Telegram, que es gente mejor persona, siempre. Esa que te aguanta la puerta cuando te abren, te aguanta la puerta. Cuando te esa ven llegar del metro que bella gente esa. Esa gente que te aguanta la puerta. Lo que pasa es que me da cuenta. ¿Qué pasa? Como cuando dijo Ignatius en La Vida Moderna una vez, que es verdad que cuando vienes de lejos y te sujetas la puerta, que tienes que ir corriendo. Es para putear. Está feo eso. Es para putear. Para verte correr y sudar. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Pues no, eso, que tenemos el grupo de Telegram, ¿no? ¿No ves eso? Sí, allí nos pueden mandar los audios. A lo mejor en vez de un tweet, pero dice, pues te mando un audio. Pues ahí lo mandáis y allí es súper fácil que lo escuchemos y lo veamos. ¿Y cómo nos mandáis fotos. ¿Y cómo se mete la gente en el grupo de Telegram? Es verdad, porque se tendrán que meter de alguna forma. Tienes razón. Pues nos manda un tweet y dice, oye, lo del Telegram, ¿qué pasa? Claro, os queréis meter en el grupo de Telegram. Ahí, Twitter, @melmac. Oye, @melmac. Meternos en el grupo de Telegram. O no tengo Twitter, un email, un Emilio. Un email, un correo electrónico. lo del Telegram, que yo quiero hablar con vosotros. Y ya está, y ahí estamos. Y de hecho, charlamos de cosas cuando no hay programa. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya han sido 2 horas de programa. Nos vamos a despedir hoy con una frase. Bueno, ya, vamos a pillar por tradición. Voy a poner una frase especial. Sí, pero va a ser ya. Voy a poner un super consejito. Pero va a ser siempre así, ¿no? Ya. Esta temporada voy a poner frases de ese estilo. Perfecto. Pero vamos a dejar la sorpresa. Que sí, no escuchen, pero, sí, pero por eso. Que sí, es, sí. Quedas unos segundos más que os van a dar. Y os va a valer para la vida. Y es un consejo para la vida. Para siempre. O sea, eso. ¿Damos por finalizar el programa? Sí. ¿Sí? Sí. Hasta el año que viene. Hasta pronto. Que yo no monto este chiringuito para hacerlo una vez, ¿eh? Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Qué rico. En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.